Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas y el club de los astros, donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española. Hoy con un auténtico clásico de Sega, volvemos después de unos poquitos meses, esperamos que esta sea la ausencia más grande que tengamos en mucho tiempo, no se preocupen, no estaba dentro de nuestros planes ni mucho menos, pero volvemos con un clásico, Eduardo Polonio Gutiérrez, que no es solo el clásico, que también... sino bien, que bien. Además tenemos un auténtico clásico. Edu, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí con ganas de ver al amigo John Musashi. Bueno, veremos a ver este ninja ceguero. Señor Cristian Sevilla, ¿cómo está? Pues muy bien, aquí también con ganas de ver al ninja sin máscara, tú. El ninja sin máscara. Maravilloso. Y luego con máscara. Y luego, ¿sabes?, con máscara y de blanco. Sí, o sea, no sé qué es peor. Es un poco Strider también, ¿no? Sin máscara primero, después con máscara. Bueno, es maravilloso. La verdad, bueno, vamos a dejar los debates estéticos para después, si os parece bien. Y antes, como decíamos, pues vamos a tener menos ausencias porque a bote pronto, en muy poquitos días, vamos a tener un nuevo Club Vintage gracias al amigo Carles García, jefe y mente pensante detrás de Vicio Planet y uno de los grandes realizadores, ¿no?, de Retro Barcelona, por no decir el que lo está montando prácticamente todo. Carles, ¿cómo estás? Hola, muy bien, chicos. Muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí y compartir un nuevo programa con vosotros, que ya se os echaba de menos, la verdad. Nosotros también le echábamos mucho de menos. Suena tópico decirlo, pero me alegra muchísimo escuchar ya solo la sintonía y espero que los amigos que han estado esperando un programa pues se contenten con lo que tenemos hoy. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, os doy la bienvenida y esperad eso, un ratito de videojuegos clásicos, un ratito de una auténtica leyenda del videojuego y poneos cómodos porque nos vamos ya. Así que nada, hasta ahora. Bueno, una ausencia prolongada que ha servido, por ejemplo, para que el señor Kitian Sevilla se nos vaya a Japón. A Kitian, Japón. ¿Cómo es ese viaje? Yo creo que mañana tendremos tiempo también de repasar esto en Arcadia, en una versión que puede ser bastante más delirante. Uh-huh. Pero a bote pronto, ya que está Carlas también aquí, que ha ido ya a Japón también, ¿cómo se presenta, ¿no?, para el ocio del videojuego clásico un país como Japón, ¿no?, y una capital como Tokio? Pues la verdad es que aún tienen bastante material de videojuego clásico. Incluso hay tiendas especializadas, específicas, como por ejemplo la Mr. Potato, ¿no?, o Super Potato, o como se llame. No seas cabrón, no recomiendes la Purria. No, es maravilloso. Es una tienda maravillosa que pone remixes de juegos antiguos y te pones unos remixes de Street Fighter y te vician para que compres. Es maravilloso. Te motivan. Y luego tienes otras como Mandrake o como son. Aquí son como las tiendas como que. Que más mueven, o bueno, las más arrasadas, por lo que veo. Más arrasadas. Luego ya hay tiendas que tienen más material, pero... Están más ocultas también. Están más ocultas. Pero así son como las que más impacto dan a la vista. No sé si Carlas se acuerda alguna más. Sí, Trader, por ejemplo. Ah, Trader. Tiene una sección de porno maravillosa. No. Otra cosa no, pero porno. Va a parecer un tópico, pero es una realidad. Está muy bien. Tú fuiste a Osaka, ¿no? También. A Osaka. A Denden Town. Uh-huh. Había otra tienda también muy buena, pero ahora no me acuerdo cómo se llama. O sea, hay un chico con un antifaz. Sí, esa creo que se llama... ni idea. Ni idea. Bueno, no os preocupéis. Lo tengo en la punta de la lengua. Sí, sí. Pero... también tenemos al señor Alfon, Sega Saturno, Play Games and Cars, etcétera, que también un día que venga nos puede hacer casi el super mega tour, ¿no? Porque al final es la persona que va casi cada año a Japón, prácticamente 2 meses. Así que, bueno, en fin, que tenemos un tema interesante que podemos tratar y rescatar en un futuro cercano del Club Vintage y que, bueno, lo tenemos ahí en la recámara. En todo caso, Kitian, ¿te lo pasaste bien? Sí, muy divertido todo. Tema Arcades, tío, ¿cómo está eso? Maravilloso. Pero bien, ¿verdad? Maravilloso, vale. No lo sabrás nunca, es maravilloso. Bueno, perdona, sí, lo sabrás pronto. Espero saberlo pronto. Perdona, pero... ¿Qué, ¿Cómo molan esas salas? Solo exclusivas para un propio juego. Buah, cada sala un videojuego, una sala para Tekken Tag 2... imagínate el comedor un poco más grande, pero solo de Tekken. Solo de Tekken. La gente ahí viciando. Una sala solo de Ultra Fighters, una sala solo de Tekken, una sala solo de BlazBlue, una sala. Sí. Muchas cosas. Maravilloso. Y tema de juegos clásicos arcade, Kitian, ¿es tan ideal y tan idílico como parece o no? ¿Te puedes creer que entré en una sala recreativa que solo tenían juegos de Toaplan? ¿Qué dices? Con esto te lo digo todo. ¿En serio? Bueno, no, tenía más cosas, ¿no? Pero pero gran parte de las recreativas eran solo shooters de Toaplan. ¿Y había peña jugando y eso, tío? No, en ese momento no. Pero sí, pero... Nada, pero qué mola, tío, mola muy, muchísimo. Muy, muy, muy, muy, lo tienen muy bien conservado, está todo muy bien... Muy bonito todo, es un respeto al videojuego. Es su cultura. Sí, claro. Cultura, sí, sí. Qué maravilla. Bueno, pues podríamos rescatar este programa en un futuro, pues aquí con el amigo Carlos, con el Kitian y con el Alfon. Y el Edu y yo pues estaremos aquí babeando básicamente, porque Edu hasta septiembre de 2016 no nos toca ir a Japón. Sí, son cálculos. Es la fecha que nos hemos propuesto, septiembre de 2016. Veremos a ver qué sucede cuando el Tony ya sea periodista y el Edu pues sea millonario. Bien, amigos, Retro Barcelona, Carlas, ¿qué pedazo de edición se está presentando? ¿Qué pedazo de invitados y qué montón de actividades y qué montón de cosas? Yo creo que desde por parte de toda la comunidad clásica de videojuegos, ya no solo de Cataluña, sino también de España, solo agradecerte que estés haciendo este esfuerzo, también a Pablo Avilés, obviamente, con todo el asunto de las causas benéficas que tiene detrás y tal, que espero que también nos cuentes, pero en fin, que es un placer tener un evento así en una ciudad como la nuestra. Pues sí, Tony, pues es una cosa que ya incluso contigo hemos comentado en más de una ocasión, ¿no? La posibilidad de organizar y de tener un evento así en Barcelona. Y bueno, ya no solo en Barcelona, sino en Cataluña, que de alguna forma pues homenajee al videojuego clásico, ¿no? Es algo que nos hace mucha ilusión, hay mucha afición aquí por estos lares y nada, pues con esfuerzo y sacrificio pues intentamos tirar, y mucha ilusión, intentamos tirar esto para adelante. La pasada edición pues tuvo muy buena acogida, como Edu y Cristian pues ya pudieron comprobar, ¿no? Uh-huh. Y en esta edición pues ya llevamos meses trabajando desde las sombras, ¿no? Con contactos, con la página web renovada y todo eso. Y desde aquí me gustaría agradecer sobre todo a una persona que me ha ayudado muchísimo en todo este tema de los contactos, que sé que él nunca lo va a firmar ni nada, pero el amigo Jaume Esteva. Hombre, el señor Jaume, sí señor. La relación de Jaume con el Club Vintage es un sinsentido, quiero decir, es una lástima que nunca la hayamos tenido aquí cuando, bueno, es una relación tan tan sumamente buena. Un abrazo al Jaume, claro que sí. Sí, sí, pues no, pues el amigo Jaume, desde el primer momento en que yo me dirigí a él, me ha ayudado en todo momento y gracias a él, pues tenemos a la estrella invitada de este certamen, ¿no? Que es ni más ni menos que el mismísimo Juan del Can, coautor de La Abadía del Crimen, como todos sabéis. Bueno, pues esto es mérito de Jaume, básicamente. ¿Y qué más tenemos en cuanto a charlas y tal, Carlas? Pues creo que tenemos a bastantes amigos invitados, ¿no? Entre ellos Némesis, por ejemplo. Sí, señor. Sí, señor. Señor gran Bruno Sol. Bruno sí, señor. Sol es un grandísimo personaje y una gran persona. Viene Bruno y viene su compañero, inseparable compañero, Marcos García. Qué bien. The Elf, sí, sí. Vendrán a hacer una charla ellos y también harán una segunda charla junto con el amigo Cristian de Game Back. Hombre, jope, otro buen amigo, sí señor. Otro de los colaboradores que nos ha ayudado muchísimo en todo este tema de Retro Barcelona. Nah, y Cristian, además, bueno, es que creo que hemos recomendado tantas veces Game Back por todos lados, Edu, que sí, sería redundante, ¿no? Yo creo que es un poco el gran... Que la gente parece como que no lo tiene muy en cuenta, ¿no? A la hora de escuchar o de ver el Game Back. Y yo creo que es casi obligatorio. Totalmente. Ver Game Back, porque tiene episodios, bueno, que Game son Back, para quitarse el sombrero. Yo no creo que exista nada en YouTube hispano que sea igual que Game Back que en cuanto igual a retro, ¿eh? No, o sea, ni de broma. Sin duda, es que no hay ninguno. O sea, en cuanto a trabajo periodístico, en cuanto a trabajo edición. De edición, en cuanto a trabajo profesional... Game Back es una cosa que realmente tenéis que ver, ¿sabes? Buscando sí, porque tenéis que verlo, es una auténtica locura. Es una maravilla. Y Speedy también está, ¿no? Nuestro querido sí, amigo señor. Speedy. José Manuel Fernández, Speedy repite otra vez, lo traemos otra vez desde Sevilla, está también muy ilusionado y, bueno, encantadísimo de venir aquí. Y también repite, pues, Pep Alacant, que también estuvo el año pasado y, bueno, que estamos encantados de tenerlo aquí. ¿Saigo bien al final? Saigo me ha dicho, me llamó él hace dos meses, me dijo, todo ilusionado, Charles, porque ya sabéis que habla sí, así. Es como habla mitad inglés, mitad castellano. Spanglish, ¿no? Me dice, Charles, que vengo a final. Y hostia, eso, pues la verdad, me hizo mucha ilusión, porque el año pasado quise que me hubiese gustado que hubiese venido, pero no pudo ser. Es que creo que tuvo un baby, ¿no? Además, para las fechas de Retro Barcelona. Sí, claro, sí. Es que los padres es lo que tiene, tío. Pues sí, lo tenemos por allí. Uh-huh. Y de charlas, ¿qué más? Bueno, también tenemos a otro que por aquí, por Barcelona, le tenemos mucho cariño, que es ni más ni menos que el señor Alfonso Azpiri, que sí, viene a presentar el Tape Covers 2, estas láminas de Dinatés después de sus portadas. Uh-huh. Sí, sí. Y también está Andrés Samudio, que también lo traemos. Madre mía, Samudio, vaya crack también, ¿eh? Es un monstruo también. Vaya y aparte, crack. Muy buena persona también. Sí, sí, sí. Ambos, sí. Azpiri, la verdad es que no tengo el placer de conocerlo, pero es una locura, ¿sabes? Es una persona súper cercana y tal, y es un auténtico monstruo. ¿Qué cartelón, Carlas? ¿Qué cartelón? Tema campeonatos y tal, supongo que un poco como el año pasado, Edu, sí, Carlas. Sí, sí, yo por nuestra parte un torneo de Street Fighter 3 Zero Strike. Ah, qué bien. Que va a molar. Este año sí es retro, ¿no? Este año sí. este año sí que es retro. Vale, ha pasado un año ya y ahora sí que es retro. También tendremos los de Arkham, ¿no? Haciendo torneitos de Windjammers, ¿no? Arkham Team vienen a hacer un torneo de Windjammers que patrocina a la gente, los cracks de Okem Studio. Tío, yo no sé. Es que no entiendo por qué no voy a Retro Barcelona si son todos amigos, tío. O sea, es para flipar. O a Ken también tendríamos que traerlos un día. Deberíamos hablar con ellos, que vinieran un día, que nos explicaran temas recreativas, porque vale la pena. Yo creo que sí, ¿eh? De verdad, ¿eh? Porque son buena gente. Trabajan muy bien, con buena escolaridad, y hacen, o sea, virguerías, auténticas virguerías. Bueno, tú creo que mañana, Tony. Tengo una reunión con ellos, sí, porque me he pillado una recreativa, mara me va, ¿sabes? Una auténtica ganga y me voy a pillar un control rollo el del Binaco, ¿sabes? Con 7 botones y va a ser realmente maravilloso. Yo te voy a dar solo una recomendación y es que no te pilles los controles de la época. No, pasando. Yo voy a tirar de mi sangua, voy a tirar de mis cosas buenas y espero que sean sanguas de verdad, ¿eh? No te digan que sea sangua, Dios mío, no lo sea. Eso, mentira. Que esas cosas pasan, ¿eh? Tened cuidado. Sí. Hay mucha falsificación de sangua por ahí. Sí, y mucho falsificador también. También. En fin, es lo que tiene y es lo que hay. Carlas, no hemos dicho la fecha, importantísimo. Sí, perdón, es el fin de semana del 22-23 de noviembre. Repetimos ubicación en el Museo de Design Hub de Barcelona. Uh-huh. En la ¿cómo Plaza se llama? Glorias. Exacto, en Glorias, correcto. Uh-huh. Está muy bien ubicado, es un espacio, la verdad es que es muy luminoso, es grande. El año pasado estuvimos muy cómodos allí, se podía hablar tranquilamente. Sí, la gente sale muy contenta con el espacio. Claro está que el espacio no es gratis, evidentemente. El año pasado, mencionar que el año pasado sí que fue gratis porque, como ya sabéis, los de la DEFCON nos cedieron el espacio y por eso, evidentemente, nosotros no cobramos ninguna entrada. Este año, pues lo primero que nos dijeron fue, oye, pues claro, tuvo cierto éxito. Creo recordar que pasaron entre 6.000 y 7.000 personas. Entonces, nos dijeron la DEFCON, bueno, este año tenemos que compartir gastos, claro. Pues entonces, un sitio como el Hub, que ya os digo que vale una pasta, pues tenemos que cobrar una entrada única y exclusivamente para fraguar el tema del alquiler. Uh-huh. Solo para esto, que me gustaría recordar que Retro Barcelona es un proyecto sin ánimo de lucro, en el cual pues no solo no tenemos lucro, sino que encima tenemos que poner pasta de nuestro bolsillo. Sí. ¿Cuánto valdrá la entrada, Carlas? ¿Se sabe? 3 euros la de un día y 5 el fin de semana. No es dinero, tío. Nada. No es dinero. O sea, es que, mira, no hace falta irse muy lejos para ver entradas de 10, 15 euros y que valga 5 euros el fin de semana. Mira, es maravilloso. Es un regalo, tío. Sí, sí. Es un regalo. No os preocupéis. Es que estamos muy mal acostumbrados en España. Muy mal acostumbrados en España a estas cosas. Y a mí no me parece dinero pagar 5 euritos por un fin de semana. Por favor, con todas las charlas, todos los eventos. Es que es eso. No seamos ridículos. No seamos ridículos. Carlas, me gustaría que hablases de las videojuegos por alimentos, se llamaba, de Pablo. Sí, señor. Cuéntanos, sí, señor. Un poquito, tío. Sí, bueno, una de las bases de Retro Barcelona y de nuestros proyectos más simbólicos es videojuegos por alimentos, que es un proyecto que lleva a su piba, de nuestro amigo Pablo Avilés, que lo que se trata es de recaudar alimentos no perecederos para los más necesitados, que en esta época que desgraciadamente nos toca vivir, pues hay gente que lo está pasando mal, ¿no? Uh-huh. Y este proyecto, pues, se nutre de las donaciones de la gente, de las donaciones de las compañías, y luego viene la gente a comprar, entre comillas, esos juegos, pero la moneda de cambio no es dinero, sino es alimentos. Uh-huh. Espectacular, es espectacular. Que van destinados al banco de alimentos de la ciudad en uh-huh. la que se hace. Es genial. Es una forma súper interesante de ayudar y es una idea realmente estupenda para echar una manita, además mientras te lo estás pasando bien, ¿no? Ahí como está. Es un evento así. Así que muchísima suerte a todos, Carlas, ya no solo por videojuegos por alimentos, que me parece espectacular. Un saludo al amigo Avilés desde aquí. Y sobre todo eso, que Retro Barcelona salga bien. Carlas tiene una pinta bestial. Sí, ya el año pasado se pudo salvar con la falta de tiempo, el tiempo que habéis tenido para organizarlo no ha hecho más que hacer un evento sencillamente espectacular. Sí, la verdad es que sí, porque el año pasado, como ya sabéis, yo lo pillé al final, ¿no? El proyecto... pero que muy al final, ¿no? Muy al final, y no es... No es ningún secreto, vamos, que eso iba a ser un mercadillo, básicamente. Uh-huh. Entonces, claro, yo cuando lo vi dije, hombre, esto me gustaría que fuese... Yo intenté aportar un poco más de contenido, ¿no? Por eso intentamos traer a gente para hacer conferencias, para hacer más torneos. Y este año... Los podcasts también dependió de... Los podcasts los hicimos también nosotros, uh-huh. evidentemente. O sea, un poco más, que no solo fuera mercadillo. Uh-huh. Que por eso también recibimos unas críticas que dijimos que... Nos dijeron que había demasiado mercadillo, claro. Es que era lo que iba a ser. Y entonces, pues nada, este año ya hemos trabajado para traer más sistemas. Por ejemplo, están los amigos de la Asociación de Amigos de MSX, los de Amicon, que vienen de Madrid, uh-huh. los de Commodore Plus. Habrá peleas entre ellos, Carlas, tío. Podríamos soltarlos en la Monumental, tío. Qué guapo, ahí los microordenadores. Estaría bien, ahí, ¿eh? ¡El Atari es mejor! ¡No! ¡El ST! ¡El Sensible Soccer se veía mejor! Vendrá uno por ahí. ¡El Amstrad CPC! ¡Bumba! ¡Hostia! Sí, sí, también están los amigos del mundo de Spectrum, los amigos de Fase Bonus, que vienen a presentar otra vez con la demo de Antarex, por ejemplo. ¿Harán podcast Fase Bonus, Carlas? ¿Sabes algo? Creo que no. Ignacio y compañía. Creo que no. Viene Ignacio, de hecho. Viene Ignacio. Bueno, viene Pocket okay. Lucho. Genio. Olé, tío. Vaya selección Pocket. De cracks, chaval. Va a presentar su nuevo juego, ¿no? Sí, señor. ¿Y qué, Eduardo? ¿Qué va a haber de Club Vintage? Pues lo estamos hablando, pero en teoría va a haber Castlevania Chronicles. Anda, o Castlevania DX68000, como queráis decirlo. Anda, que fucker, ¿no? Que fucker. Wow. Que no, es un juego que le tengo mucho cariño. En uh-huh. la época de PlayStation 1, pues era un juego que, claro, no podía jugar si no tenías una X68000 y aquí como que uh-huh. no había nada. Bueno, genial. Y será interesante ver cómo era este juego en sus dos versiones, tanto en la Chronicles, o sea, la Range, como llamaron. Como en la original. Como en la original. Qué bueno. Pues, Carlas, recuérdanos datos. En The Hoof, días... Sí, 22-23 de noviembre, en el Museo Design Hub de Las Glorias. Tenéis metro, tenéis bus, está todo en nuestra página web, que es www.retrobarcelona.org, y también pueden contactar con nosotros a través del Facebook, que es facebook.com/retrobarcelona, o a través del Twitter, que es twitter.com/retrobarcelona. Muy bien, Carlas, muchísima suerte, amigo, ¿vale? Muchas y gracias. Quédate con nosotros a hablar un ratito de Shinobi y hablar de un año maravilloso como es el año 1987. Uh-huh. Acontecimientos de ese año, caballeros, pues comenzó los Goya, ¿vale? Comenzaron los Goyas aquí en España un 17 de marzo del 87 en el Teatro Lope de Vega. Fue presentado por Fernando Rey y la película El viaje a ninguna parte de Fernando Fernán Gómez fue la película premiada de ese año. Ya que estamos hablando de películas, pues vamos a hablar de películas españolas, este año. Me ha dado por el cine kinky, soy muy imbécil, lo siento, me ha dado tarde y mal. Pero tenemos dos referentes del cine kinky como son El Lute. Camina o Revienta y La estanquera de Vallecas en el año 87. Una protagonizada por Imanol Arias, que cuenta la historia de Luterio Sánchez, el gran forajido español, que en fin, es un historión, que te mueres. Sí. Muy curioso y una película absolutamente recomendada, absolutísimamente recomendada, y su segunda parte también. Y La estanquera de Vallecas, pues dirigida por Eloy de la Iglesia, que es básicamente el tipo del pico 1, el pico 2, colegas, navajeros, etcétera. Vaya cine. Con su actor fetiche, José Luis Manzano, y con actrices de la talla de Emma Penella, que la conoceréis por... Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva y La que se avecina, entre muchas otras cosas, obviamente, pero más de andar por casa, uh-huh. y que de hecho recientemente nos dejó, desgraciadamente. Sí, sí, sí. Y Maribel Verdú. También estaba José Luis Gómez y el mismísimo, también, que en paz descanse, Jesús Puente. Madre. Una película peculiar. No es tan dura como las dos del Pico, ni mucho menos, pero también tiene sus cosas. Es muy entretenida. Es síndrome de Estocolmo en estado puro. Sí, está basada en una obra de teatro y, de hecho, si la ves, se nota hasta cierto punto. Tenemos música, amigos. Tenemos un discazo de... morirse. Madre mía. Guns N' Roses, Appetite for Destruction. El disco que, bueno, sirvió para comenzar este grupo, Guns N' Roses, con temas, bueno, en primera track, son, Welcome to the Jungle. Sí, son como los temas que casi todo el mundo conoce, ¿no? Sí. Los que ponen siempre en la discoteca. Sweet Child of Mine también. Sí, Sweet Child of Mine. Y Paradise City. Paradise City. My Michelle. My Michelle, no sé si está en este, Edu, ahora me pillas. Creo que sí. Pero yo no. Es que he seleccionado estas tres canciones que son como las más conocidas. Y My Michelle, me pillas en fuera de juego. Vale. Primera patata, Edu. Bienvenido. Y bueno decir. Sí, un discazo. Sí, un discazo. Tremendo. La wiki nos lleva a los 500 mejores álbumes de la Rolling Stone, una lista que ganó Sgt. Pepper de los Beatles. ¡Qué raro! Y lo pone en la posición número 61, este pedazo de Guns N' Roses. 61 de 500, de la historia de la música. Discazo. Cuidado, ¿sabes? Y Sgt. Pepper, pues que os voy a contar. Pero no viene a cuento. Juegos del año 87. Estamos hablando de un año, de una cosecha realmente increíble. Hablamos de inicios de títulos tan míticos como Mega Man, por ejemplo, Castlevania, Head Over Heels, Final Fantasy I, La Abadía del Crimen, Carlas, que nos viene ni que pintados además para este programa de hoy, y ni más ni menos que Street Fighter I también. ¿Qué tuvimos en el año 87? Pues tuvimos también esto, amigo Edu, música maestro. Shinobi, caballeros, perdón, hemos tenido un pequeño lapsus. Shinobi, caballeros, año 1987, un gran clásico de Sega que además ha tenido cientos de ports y reversiones y continuaciones y secuelas y de todo en todo tipo de sistemas, ya no solo arcade, sino de Sega. Así que vamos a tener para un programa... yo creo que más corto de lo que viene siendo habitual, porque nos hemos pasado en los últimos programas que hemos hecho del Club Vintage, un programa va a ser normal, pero con dos títulos como es este Shinobi original y The Revenge of Shinobi. Lo he dicho bien, sí. Pero voy a estar llamándolo todo el programa The Return of Shinobi. No sé por qué lo tengo muy metido en la cabeza, que es Return of Shinobi de toda la vida, y soy imbécil, pero no, es The Revenge of Shinobi. Edu, ¿qué te despierta este título? ¿Qué recuerdas de él? Pues la verdad es que no lo recuerdo mucho. Yo Shinobi no lo jugué mucho en su época y lo he redescubierto casi ahora. O sea, jugué mucho, lo vi, me acuerdo de Mega Drive, sobre todo, de la época de Mega Drive, de jugar de ver Shinobis de esa consola, pero en recreativa nunca he tenido la oportunidad de ver este juego, la verdad. Y ahora pues lo he redescubierto y la verdad es que es un juego muy divertido. Qué bien, los ninjas ocres, ¿eh? Uf. Bueno, hablaremos. Bueno, ya veremos de sí, todos los ninjas. Kitian, ¿qué recuerdas tú, pues, de este Shinobi? Pues mira, simplemente héroe icónico de Sega, uno de los personajes más maravillosos. Y bueno, recreativas había punta pala aquí en Sardañola, al menos. Teníamos en un bar de la esquina, estabas lanzando shurikens en las pantallas de bonus. El juego era complicado, era difícil, te mataban por cualquier cosa. También es que yo, por ejemplo, era un enano y lo tenía complicado. Pero era un juego que se veía. Y bueno, era muy bonito de ver, sobre todo porque tenía muchos colores pasteles para ser un juego de ninja. Era maravilloso. Pero cada vez era un juego muy, muy, muy entretenido, muy, no sé, y muy difícil. Maravilloso. Señor Charles. Pues yo, Shinobi, ya sabéis que yo soy más nintendero que Sega. Pero yo, si no, me lo recuerdo de las sagas recreativas, porque yo lo llegué a ver y, como dice Cristian, estaba en casi todos los recreativos de Barcelona, en mi caso, porque yo lo que conozco. Y bueno, difícil sí, porque era un juego de recreativa que lo que buscaba era que chupar monedas, vamos, ¿no? Joder. Sí, vamos. Bueno, tendremos tiempo de hablar de ello, pero vamos, que no es un juego ni mucho menos fácil. Yo sí que os debo reconocer, este título lo recuerdo. O sea, lo que más me impactó cuando lo vi en su momento, y yo era un niño, yo era muy, muy pequeño cuando vi este título en la línea, además, en la línea de la Concepción, allí se veía... Es que es verdad, Kitia, no te voy a engañar, es que en la línea se veía muchísimo este juego, en un montón de bares, en un montón de sitios y tal, y no te puedo decir que yo lo viese aquí en Barcelona porque sería mentirte, pero en la línea lo recuerdo perfectamente, y recuerdo, pero como si fuese ayer, el impacto que me supuso ver la primera vez, como nene... el bonus de los shurikens. Eso me dejaba flipado. Y de hecho, me dejaba flipado. Y de hecho, es un tema interesante que quería compartir con vosotros, a ver qué os parece el asunto de cómo nos gustaban estas fases de bonus, ¿no? Ya no solo la del Shinobi. Es que si te fijas, había una especie de fetiche por llegar a las pantallas de bonus de cualquier juego, ¿no? Y por ejemplo, para mí, el ejemplo más clarísimo se llama Street Fighter 2, ¿sabes? Sí, sí. Todos nos matábamos por llegar al bonus del coche. Encerraban algo muy interesante estos bonus, ¿no? Y el de Shinobi, pues además, era una cosa que a mí me impactaba muchísimo. Sí, la verdad es que sí. Otros también muy memorables eran, por ejemplo, los del Final Fight. Romper ahí los bloques de hielo que te pegaran a ti, pero bueno, no sé. O un coche también. O un coche. ¡Oh, my God! Art of Fighting, madre mía. ¿Sabes? Una auténtica pasada. Ya ves, el campeón de tirar las botellas. Sí. No, pero que os quiero decir, no sé, que eran como... Además, fíjate que cuando hacían un alarde técnico, como podía ser en el caso de este Shinobi, te lo ponían ya solo en la mera demostración del título, ¿sabes? Sí, sí. La que iba pasando y tal. Y no es de extrañar, porque es que era realmente espectacular. La cuestión, amigos, es que Shinobi se convierte prácticamente en un icono de la propia Sega. Y no es de extrañar. Sabéis que tenemos una auténtica devoción y una auténtica pasión, y creo que no lo hemos ocultado desde que empezó este programa del Club Vintage, por las sinopsis de Master System. Maravillosas. Y me temo que, Cristian, podemos estar ante la mejor sinopsis sí. de la historia de Master System. ¿Es usted supersónico? Hay tres usted. Te la voy a leer. ¿Vale? Atención. Usted, uno, es un gran maestro ninja. Ante usted... Dos, esto ya estaría mal redactado, pero bueno, ok, ante usted, el grupo más desalmado de terroristas que nunca empuñará armas de fuego y de artes marciales. Pero usted, tres, con un arma secreta, la magia ninja. Y esto con muchos asteriscos. ¡Wow, la magia ninja! Es maravilloso. O sea, Dios. Es sencillamente maravilloso. Para leerlo como monóculo. Sí, sí, sí, como monóculo. Sí, monóculo. Y después coger con un guante el cartucho y ponerlo en tu Master System 1, que ahora está muy de moda por culpa de historias corrientes. Oh. Y venga, jugar con guante con Hara y Sedal, ¿sabes? Pop, pop. Edu. Master System 1. Es maravilloso, ¿eh? Vaya, vaya. Magia ninja, tío. Sí, magia ninja, sí, señor. Magia ninja. Porque esta es otra. ¿Ninja o ninja? Yo siempre le he llamado ninja. Ya, creo que el imbécil soy yo. Pero bueno, el caso, amigos, es que tenemos que hablar de dos desarrolladores. Uno de ellos, creo que el más importante, no sé si estaréis de acuerdo, podemos debatirlo también, sí, que sí. Es Noriyoshi Oba, que si queréis buscar información de él, tengo malas noticias. Tiene cuatro nombres diferentes, ¿vale? Por culpa de diferentes créditos y tal, que son Noriyoshi Oba, con dos O's al principio, Noriyoshi Oba con una O, Noriyoshi Oba, O-H-B-A, o Norikatsu Oba. Norikatsu. Sí, Norikatsu es una comida, ¿verdad, Cristian? Yo qué sé. Ah, yo qué sé. Es de tan Japón. Yo viajo a Japón, ya sé todo de Japón. Es que el señor Oba ha estado involucrado en un montón de juegos importantes de SEGA. El mismísimo Shinobi, que hoy es el que vamos a comentar, Wonder Boy, Monster Land, The Revenge of Shinobi, Streets of Rage, ¿vale? Que quizá no hablamos mucho de él, creo que ni siquiera le llegamos casi a nombrar en el programa del Streets of Rage, pero nos vamos a tomar la revenganza hoy, sin hablar de Yuzo Koshiro y mandándonos al programa del Streets of Rage si queréis saber más de Yuzo. Uh-huh. Y Shinobi 3, obviamente... Además de Dr. Robotnik, Beans Mean Machine, lo que es el Puyo Puyo, Clockwork Knight, Edu, Sakura Taisen, Skies of Arcadia y los dos Shinobis de PlayStation 2, tanto Shinobi normal como Nightshade o Kunoichi en Japón, sí. ¿Ves cómo eres un fucker? Me lo compré. Y luego también tenemos que trabajó en varios juegos de Sega, colaboró, como uh-huh. puede ser el caso de Panzer Dragoon, Nights into Dreams, Daytona USA Championship Circuit Edition o el mismísimo Sonic Adventure. Un auténtico monstruo. Tenéis una entrevista bastante interesante en IGN del año 2002. Tenéis que buscarla como Shinobi Interview, IGN.com. Y os la encontraréis, en la que habla básicamente del Shinobi del año 2002 y, bueno, comenta algunas cositas de Streets of Rage y de cómo desarrollar el juego y tal, ¿sabes? Muy, muy interesante. Pero estamos hablando, Kitian, de un auténtico icono de Sega, ¿no? Estamos hablando también de una franquicia que en Occidente no es muy importante o no es muy conocida, mejor dicho, como es Sakura Taisen, pero cuidado, ¿sabes? Estamos hablando de todo una gran saga dentro de Japón. Sí, sí, sí, la verdad es que sí, es una saga con los dibujos de este hombre que está siempre en el Tails y en el Omega God. Sí, toma, patata. Sí, hombre, pero no es un puto. Dibujantes eran buenos. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, mucha gente buena. Sakura Taisen, es maravilloso. Fabulosa. Y luego tenemos Yutaka Sugano también, que es otra de las personas involucradas en este primer Shinobi, que, bueno, una de las partes importantes. Es decir, que estuvo desarrollando, bueno, fue parte colaboraciones con el Sonic Team, con Sonic 2, Sonic Spinball. También tenemos cosas como el propio Shinobi, Crackdown. Y decir que fue de la fuga de cerebros importante de Sega en el año 99, en la que se marchó el mismísimo Naoto Oshima o Yoji Ishii junto a aquí el amigo Yukata Sugano y formaron Artoon, ¿vale? Que la conoceréis por Blinch, The Cat. Sí. por cositas también más, como sí, el Blue Dragon también. ¿Artoon es el Blue Dragon? Con Miss Walker, está por ahí. Vale, sí, colaboraciones. Sí. Correcto. Pero bueno, el caso es que hoy vamos a hablar de Shinobi, ni más ni menos. Estamos hablando de una máquina bastante, bastante interesante. La gente, pues el evento, o sea, la comparación más obvia de este título es el Rolling Thunder de Namco. Uh-huh. No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo creo que es más que evidente que hay una inspiración bastante importante. Totalmente. Y tenemos el asunto del doble plano, por ejemplo, ¿sabes? El protagonista, al igual que Rolling Thunder, puede moverse entre diferentes planos para cambiar punto de vista y disparar, en este caso shurikens, a personajes que están en un plano o están en otro. Entonces tú puedes usar esa ventaja para que no te disparen, para que no te dañen, y buscar puntos débiles incluso de diferentes enemigos si aprovechas esa que están de espaldas, ¿no? Sí, la verdad es que es un sistema, bueno, no era un sistema innovador, pero la verdad es que es un sistema que da bastante juego y en eso te haces tus propias estrategias y que, bueno, más en el futuro cambiaría un poco, pero otros juegos de la misma saga seguirían teniendo. Además, bueno, Shinobi, como buen ninja, pues tiene su historia de ninjas, obviamente. Hombre, claro. Como no podía ser de otra forma. Tenemos un grupo terrorista llamado Zed, que ha secuestrado a todos los niños del clan ninja. Pobres niños. Y que son niños, cuidado, no son niñas, aunque vayan vestidos de rosa y parezcan niñas, obviamente. Pues no, Yo Musashi debe rescatarlos, ¿vale? Hay como cinco misiones, uh-huh. Y en estas cinco misiones, pues bueno, tenemos que rescatar a todos los niños del escenario para poder pasar al siguiente nivel. Y diréis, Moonwalker. Después hablaremos de ello, porque hay alguna cosa interesante que podríamos comentar en esta relación entre Shinobi y Moonwalker, que no es precisamente que Michael Jackson sea un ninja del pop, ¿vale? Hay más cosas aparte de eso, podríamos mirarlo, pero es bastante interesante esta relación, estos paralelismos que existen entre Shinobi y Moonwalker en consolas, en sistemas domésticos. Sí. Bien, amigos, Shinobi, un juego muy complicado, quiero decir, bastante duro, en el sentido de que al final un toque está muerto y comienzas la pantalla. Es el ninja más débil del mundo. Es el ninja más pocho de la historia, sí, sí señor. Pero bueno, es que la teoría, Cristian, es que no te den, ¿no? Que claro, un ninja... No, es ninja, te ocultas en la sombra. Claro, ¿no? claro. No te vas, tío, no llevas ni capucha, encima te matan de un golpe. Otra cosa que me impactaba mucho de Peque, además del tema del bonus, es la introducción del juego. Bueno, la introducción, ¿no? Que es el Shinobi, es el ninja mirando hacia izquierda y hacia derecha, ¿no? Con esa mirada espectacular, niponuda. Kanji que vuela ahí. Sí. ¿Qué de Sega eso, ¿eh? ¿Qué Tredy Mark de Sega? Kanjis volando, nombres volando y tal, ¿sabes? 3D, maravilloso. Sí, sencillamente genial. Pues comentábamos que eso, que es un juego muy difícil, Kitian. Básicamente, cualquier impacto te mata. Sí, y ¿vale? Además es muy traicionero. Traicionero. ¿Por cualquier qué? Momento te aparece el tío sin venir a cuento, cualquier bicho, o cualquier tío disparando, o un tío que tienes que saltar porque te va a atacar y de pronto te has encontrado una bala de otro mercenario que disparaba desde el otro lado y te da, siempre te dan. Ese juego busca las monedas de 5 duros, las buscaba. Yo lo veo hasta cierto punto, a ver, yo sé que esto se puede masterizar. Hombre, ¿vale? Claro. Claro que se puede masterizar. Puede venir... Aquí nadie duda que este juego se pueda masterizar y que ahora te esté escuchando un Saigon Onindo y digan, mira los pusis estos, míreme los pusis estos, ¿sabes? El amigo Saigo. Que no sé si se lo zumbará, pero muy probablemente, ¿verdad, Carlas? Seguro. Si no es que ya se lo ha zumbado, porque me suena que algo hay. Estuve buscando a ver si tenía algún vídeo, ¿sabes? ¿No? Pero no tiene ninguno de Shinobi, pero pídeselo, que en dos o tres ya días... Ya se lo diré, sí, correcto. Saigo, a ver si tienes huevos. Carlas, Shinobi, ¿a ti te parece un locurón? ¿Te parece a mí, justo? Yo, ya te digo, no es mi juego fetiche, pero reconozco que cuando yo lo vi me impactó un poco. Quizá también porque por aquel entonces, en el año 87, la temática fílmica de aquel entonces era mucho de lo de ninjas. ¿Os acordáis que estaba en esa época estaba El Guerrero Americano, la saga? Yo no me acuerdo, pero sé que es así. Ya te digo yo, sí. Creo recordar que... La cresta de la ola de Van Damme y compañía, ¿sabes? No, ese era de... Nada, El Guerrero Americano. Otro, de no Michael Dudico. Sí, no era Van Damme. Pero no era Van Damme, decir pero que estaban sí. Todos estos ahí dándolo todo. Sí, pero sí, era sí. La época, exactamente, y era la época de kickboxer quizá también. Y bueno, era una temática... Que estaba muy de moda por aquel entonces. Y sin ir más lejos, en el año siguiente, en el 88, nació Ninja Gaiden. O sea que es una temática que pues que estaba muy de moda y nos gustaba. La verdad es que nos gustaba mucho. Sí. Y de hecho, en microordenadores tenemos de las Ninja también, que de es una Ninja, super mega saga, ¿sabes? Saga. Dentro de los micros de su momento, pero una super mega saga. Y por aquella época tenían las Tortugas Ninja también. Sí, señor. 86, 87. Sí. El cómic y tal, ¿no? Estamos el hablando, cómic sí. Y en muñequitos y estas sí, cosas. El juego ha cumplido 25 años, tío. El primer arcade, el de Konami, el que sí, después se conocería como Turtles Arcade 1989, popularmente vamos a decir, ha cumplido 25 años muy recientemente. Lo tuiteó, de hecho, el amigo Bruno, Bruno Sol, Nemesis. Interesante, ¿eh? Cómo pasa el tiempo. Cuidado, sí, cuidado, que nos hacemos mayores, sí, chicos. Madre mía. Sobre todo tú, Carlas. Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, sí, no, pero bueno, que la cuestión es que es esa. A mí me parece un título, Edu, que hasta cierto punto, pues sí, es bastante complicado y que sin duda te está buscando los 5 duretes, ¿eh? Efectivamente, como ya has dicho, a ver, seguramente hay gente que se lo puede zumbar con un crédito, además con los años que han pasado. Sí, sí. Hay gente que podrá hacerlo, pero en un principio, tú cuando te pones a jugar a esto por primera vez, caerás. Porque es un juego traicionero, es un juego que a veces no sabes de dónde te ha venido el disparo de al lado, uh-huh. O has saltado hacia una dirección que no había nada y de repente te encuentras que sí que había, que alguien había disparado y tú no lo habías visto. Y te puedes comer muchas cosas que te vienen de sitios diferentes y tú no te habías dado cuenta. Pues sí. Una locura, y además, bueno, tenemos todo tipo de enemigos, bueno, no es que tengamos todo tipo, pero son bastante kamikazes. Decir que a pesar de que te matan lo que vendría a ser los impactos de armas, ¿vale? Lo que son las pistolas, los boomerangs, esos locos, los escudos, las dive kick con katana, que las vamos a hablar ahora mismo, y todo, prácticamente todo te mata, el contacto con los enemigos no te mata. ¿Vale? Que eso, por lo que yo he estado viendo de gente que se lo zumba en YouTube y tal, gente que se zumba el juego en estos sí, masterclass, credit, podríamos sí. Decir, sí, por supuesto, credit, decir, sí. Que son masterclasses para mí, ¿sabes? De verlo y decir, madre mía, ¿cómo lo ha hecho esto? ¿No? Y te paras a verlo y dices, joder, qué cabrón. Pues el hecho de ese contacto lo usan muchísimo para tener un ratito, o sea, tener un momento de descanso, digamos, y poder continuar buscando los puntos en los que atacar, en los puntos en los que poder avanzar a lo largo de la aventura. Pero ya os digo que, aún sabiendo esto, si te lanzas desnudo a este juego, mueres igualmente. Vas a morir. ¿Sabes? O sea, no te soluciona nada saber que el contacto con los enemigos no te mata. No te soluciona absolutamente nada. Te das contra un enemigo y nada, saltas hacia atrás o algo y ya te han disparado otra vez y ya te lo comes. El simple hecho del rebote. El rebote sí. Es maravilloso. Sí, sí. Con los rebotes te lo comes todo. Sí, sí, sí. Señor Edu, podríamos hablar, por ejemplo, de enemigos, ¿no? Tenemos soldados normales, tenemos la gente de Retro Gamer en España, lo llamó Karnov Falso, ¿vale? Que es este tipo que va con el escudo. El escudo y la espada, ¿no? Sí, sí, es Karnov Falso y me parece divertido. También están los random Hokuto no Ken, ¿no? Esos que van con las sombreras. Ah, también. Bueno, muy típico. Que el primer malo se llama Keno, ni más ni menos. Ya, por eso. O sea, pero el típico punky de Hokuto, ¿sabes? ¿Crees? Hombreras y venga para adelante. Y luego esos que están tirados, que están pegados a las paredes. que recuerdan algo, ¿no? Los Spider-Man. Los Spider-Manes. Bueno, eso también lo vamos a hablar largo y tendido, ¿eh? Porque el tema de los Spider-Man tiene tela marinera. Sí, que después los Spider-Manes estos... creo que son los más fáciles del juego, casi. Porque, bueno, sí, los ves ahí venir, que te van a saltar. Venir y solo tienes que esperar un poquito a que te acerques y saltan hacia abajo y... Y te dejan cao, te dejan cao. También están los pistoleros, tú. ¿También? Detrás de las putas cajas, ahí, sí, sí. Todo el día, pam, pam, pam, disparando. Sí, sí, o los otros tíos con el bazooka. También. También. Vaya, hay de todo, hay de todo. Vaya, y después ya tenemos los ninjas. Ninjas de múltiple color, que cada uno pues hacía una cosa diferente a otra. Tenían los azules que saltaban con la espada y te iban a buscar a dónde estás, haciendo un rollo close-up de estos de juegos de lucha, y como te pillaran, para mí eran los más complicados. Uh-huh. También estaban los rojos o los verdes, y hay momentos del juego que te salen todos seguidos. Era un auténtico espectáculo Sentai. Sí, sí, el momento en que eso, que te salen todos los ninjas de diferente color, los que se van mezclando, es increíble. Bueno, se mezclan y se te mezclan en el aire con ataques bastante surrealistas. Sí, por ejemplo, ¿eh? Que decías el ninja azul, ¿no? Con ese cross-up aéreo. Sí, sí, sí. Que te va a buscar. Es inevitable, es que no puedes hacer nada. Pero es que hay momentos del juego, lo que he dicho antes, hay una pantalla en concreto que se mezclan todos, o sea, que te salen cuatro. Sí. Y es como, te salen cuatro azules y ves a todos ahí buscándote, ¿sabes? ¡Wow! Buscando la caída donde te pueden dar, o aparecen los verdes que van más lentos pero intentan darte, o no sé, es una locura. Y todo esto sumado al hecho de que encuentran los nenes, que no están muy ocultos, la verdad, ¿sabes? No. Que no es Moonwalker esto. No tienes que ir ahí quitando hierbas o levantando capos de coche. Sí, o tumbas. O tumbas. O tumbas. ¿Qué hace un niño en una tumba? Bueno, da igual. Qué creepy. Y por supuesto, los buzos ninja, que no se os olviden los buzos ninja, ¿vale? Son maravillosos. Qué pantalla más chunga, porque, o sea, chunga. Llega, o sea, todo el juego es chungo, ¿no? Pero llega un momento en que digo, mierda, no tengo que caer para abajo. Y cuando caes y no pasa nada, simplemente te dan, ¿no? Estaba tan acostumbrado a que eso, seguro que era una plataforma. Y como te ibas para abajo, te mata, que en realidad te caes y puedes volver para arriba. Que no... ¿Y cómo saltan entonces? No tiene sentido. Sí, o sea, en realidad, ¿dónde está el suelo aquí? Ya. Porque, como nada, bueno, da igual. Primer contacto con el buzo ninja mortal. Sí. Del palo voy a saltar porque es lo más normal. Y te lo comes. Bien. Gracias, Sega. La segunda lo tendré en cuenta, no saltaré. No saltaré. Yo estoy obsesionado, lo reconozco. Estoy obsesionado con este título y su relación con Moonwalker. Pero el segundo nivel, lo que son los edificios, se parecen un montón a los edificios de la segunda pantalla de Moonwalker. Los de Bat. Beat It. Ah, Beat It, es verdad. Sí. O sea, es bestial el parecido que hay entre unos y otros. Bestial. Con un meteorito y todo. No, meteorito no, pero... No te transformas. No. Pero es muy, muy parecido el diseño de las casas, que son similares, perdonadme a la referencia que es lamentable, a las de Solo en Casa, ¿sabes? Como con su ventana y tal. ¿Sabes? Pero son súper parecidas, joder. No sé, es que realmente, no lo sé realmente si será cierto, pero parece un poco que Sega tenía un motor propio y podía utilizarlo. Bueno, no después, estoy seguro de eso, pero podría ser. O sea, eso lo veremos después, Edu, con el caso de Revenge of Shinobi. En este caso hay similitudes, pero es que con Revenge of Shinobi es que tenemos el caso de que el sprite es prácticamente del mismo tamaño de los personajes, la forma de comportarse de las físicas es prácticamente las mismas y tal, pero ya hablaremos de ello. Si os parece bien, tampoco quiero adelantar mucho de ese asunto. Estábamos comentando también, pues aquí ya se empiezan a notar algunas de las licencias. Hemos hablado, por ejemplo, de Spider-Man mientras estaba fuera, que he tenido un pequeño percance, y también tenemos ya los primeros indicios de Terminator. También, también los mechas estos... Sí. Que no se nos olvide tampoco el tema de los nimpos, ¿sabes? Que tenemos la posibilidad de hacer un nimpo durante cada... durante cada pantalla podemos hacer un nimpo, durante cada vida podríamos decir podemos hacer un nimpo, que básicamente lo que acaba haciendo es limpiándonos la pantalla. Sí, será un clásico de la saga también. Sí. Bueno, de hecho, en ediciones futuras tendrán diferentes opciones, ¿no? En Ahí este está. Caso tenemos la de limpiar, pero en el futuro pues habrá diferentes asuntos, ¿no? Una de las cosas más interesantes, o al menos a mi parecer, de este título... también decir que tienes ataques cuerpo a cuerpo y a distancia, el normal es a distancia, ¿no? Puedes conseguir un power up que convierte los shurikens en torpedos, llevas un bazooka, en misiles, que dices, ok, vale, te lo compro. Y lo más interesante, una de las cosas más curiosas de esta franquicia también son los enemigos finales. Uh-huh. Enemigos finales, hablamos del primero, este Ken-O, que creo que es inevitable pensar al final un poco por el tamaño y tal en el Puñado de la Estrella del Norte, pero estamos hablando de enfrentarnos a un auténtico helicóptero en el segundo nivel. Esto no inventó ni mucho menos Metal Gear, Eduardo. No, aquí luchas tú contra una especie de Harrier tú solo, o sea, un ninja solo ahí lleno de otros ninjas, porque dentro que cabe el helicóptero va sacando otros ninjas y tienes que ir ahí con cuidado de que no te den. O sea, los bosses realmente eran muy complicados. Hostia, ¿cómo podían caber tantos ninjas en un helicóptero? Mira, no hay explicación. No hay explicación alguna. También teníamos el malo este de la pantalla de la tercera pantalla, creo que era la cuarta, que era una especie de almacén, que eran esos Budas dando vueltas. Uy, sí. Que cuando nos cargamos a los Budas, o sea, digamos que teníamos al filo de la pantalla un rayo que si lo tocabas te fulminaba, y tenemos estos Budas que lo que nos va a hacer es que nos dé el rayo y... Claro, te van empujando. Así que a cargarnos Budas como podamos ahí, toda esa columna de Budas. Para llegar al malo final, que no es más que una especie de boca, que tenemos que dar una gema que hay en medio. Y esa pues nos va tirando fuego y tenemos que ir dando poco a poco a esa gema para destruir. Pero la parte importante, creo yo, que es esos Budas. Esos Budas cabrones. Cabrones. Sí, sí, sí. Sí, sí que es verdad, sí. Cuidado, ¿sabes? Pantallón. Sí, sí, es lo que te digo. Yo no sé cómo lo hicisteis esto. Yo vi uno de estos gameplays en los que el Nota se metía dentro de las pantallas de los Budas, ¿vale? Entonces, como el tocarlos no te mata, comenzaba a rebotar dentro como ¡oh! ¿Sabes? Pero era un error, obviamente, ¿sabes? Entonces, de golpe salía sin matar a ninguno fuera de esto y se cargaba la y comenzaba a darle a la cabeza y después cabeza a los Budas. Es una locura, dices, pero no tiene sentido. Yo Shoryuken rápido y ten suerte. Sí. Por supuesto. Totalmente. Es muy complicada, además, esta pantalla. Quiero decir, no es de las más difíciles, pero tela. Tenemos golems también, no sé si habéis hablado de ellos. No, los golems y los esqueletos estos que te lanzan huesos también. Sí, bienvenidos a Castlevania. Bienvenidos a Castlevania, esqueletos ninjas, sí, en este caso. ¿Y qué me decís de los cuervos estos locos? Ah, los cuervos a mí me hacen cuervos superhéroes. O sea, cuervos siempre me ha hecho gracia. No, esto es un poco también, supongo, parte de folclore y tal, ¿no? Porque si te fijas en muchas series... ya no solo paródicas, sino en muchas series de ninjas, samuráis y tal, siempre acabas viendo cosas con cuervos y tal. Supongo que será parte del folclore japonés. Sí, será parte del folclore. De los yokais. Iba a decir de los yonkis. Bueno, ¿habéis hablado del lobster, chicos? No. Langosta. La langosta es un tipo, además es gigante, es uno de los enemigos bastante interesantes en el sentido de que es un monstruo bastante gigante que porta una armadura de samurái y... ¿qué queréis que os diga? Desde luego me parece bastante más fácil que la cabeza de Buda. ¿Sí? ¿Sabes? Bastante, bastante más fácil. Y es un enemigo que viene después de Buda, ¿no? Pero, en fin, de esta cabeza de Buda, vamos a llamarlo, ¿vale? Y ya encarando lo que vendría a ser el último nivel, sorpresón, tenemos que luchar contra el enemigo final, que es el ninja tras las sombras. Toma. ¿Vale? Literalmente, el ninja tras las sombras. Sorpresón al saber que es ni más ni menos que el mismísimo maestro de Joe. Hostia, Joe Musashi. Qué pedazo de historión, ¿eh? ¿Has visto? Maravilloso. Tenemos hasta un giro. Sí, qué girón. El Masked Ninja, chavales. Batalla bastante complicada y un nivel bastante, bastante complicado también, en el que ya la orgía de ninjas voladores se vuelve loco. Edu, que es imposible, ¿sabes? Nah, es una locura. Reconocer que no hemos podido, o sea, yo al menos no he podido pasarme este juego ni en broma con un crédito. Es imposible, ¿sabes? No. Es imposible. Yo... al final soy muy de pasar de temas del save state y tal, porque creo que tienes que sufrir estos títulos y tienes que realmente ver la complicación que tiene, pero os aseguro que es de pasarlo bastante, bastante mal, ¿sabes? Y que esto en su momento tenías que dejarte unos cuantos 5 duros para realmente hacer algo interesante. Uh-huh. Interesante. También hay que tener en cuenta el tema del tiempo. Que no lo hemos comentado, cada pantalla dura 3 minutos. Esto seguramente a los dueños de recreativos les debía encantar, ¿no? Porque si no, morías por una cosa, morías por la otra. Y 3 minutos no es mucho tiempo. ¿Os habéis parado a pensar además en la penúltima pantalla, la que es antes del enemigo final, que son estos ninjas azules haciendo dive kicks locas, volando por el escenario y que van de 4 en 4? ¿Sabes? Es que te puedes... Es prácticamente O sea, yo no entiendo cómo se mastería esto. Sí, es lo que decíamos, la pantalla está que los ninjas locos salen ahí multiplicados y venga, a por ti. Sí, sí, lo haces. Locura. Pero luego tienes otras pantallas en las que salen todos, de sí, todos sí, los colores sí. Y tal, ¿no? Pero es que es de volverse verdaderamente loco. Sí, es una locura. Es un locurón. Y bueno, la última batalla contra el Masked Ninja, pues, hombre, jodidísima. ¿Para qué nos vamos a engañar, sabes? Además es que si te toca, pues prácticamente no tienes nada que hacer y las vidas vuelan, que es una locura. Uh-huh. Pero ya os digo... vale la pena echarle un vistazo, vale la pena echarle un tiento a este Shinobi. Y a pesar de que no lleve máscara, Cristian, pues hombre, es un personaje bastante guay. Sí, sí, la verdad es que se coge cariño. Sí, ¿por qué no lleva máscara? Es que es una cosa que no comprendo. ¿Me lo preguntas a mí? No, sí, yo soy el primero extrañado. Te lanzo la pregunta al aire. Eres ninja, lleva no sé, una máscara. Tú ves el título, es un ninja con máscara. Empiezas el juego de veo sin máscara. No sé, ¿qué pasa a los ninjas sin máscara? Se pusieron de moda. Fíjate que lo estábamos comentando, ¿no? Teníamos Strider y tal, al principio sin máscara, después con máscara. Tenemos al propio Joe Musashi, primero sin máscara, después con máscara. Es una cosa que me impacta que un ninja no lleve máscara, porque cuando te comprabas, por ejemplo, el Last Ninja, te venía una máscara para que te la pusieras tú en tu casa mientras jugabas a Nasta en CPC. Oye, ¿por qué no? Pero me parece la mejor idea del universo. ¿Qué opinas, Carlos? Me parece muy buena. Es muy buena. Porque te ayuda a meterte en el personaje, ¿no? Sí, sí. Luego te viene tu madre y te dice, niño, tú estás mal de la olla. Niño, apaga eso ya. Estoy jugando un juego de ninjas con una máscara de ninja. Ahí estás, tiene más sentido del que parece. ¿Vale? Estábamos hablando del final, pues... Bueno, yo me pongo en la situación de la gente que consigue pasarse este título en su momento. Uf. Y ve el final, que el de Master System tiene tela, porque el de Master System es Game Over, hasta luego. Sí, sí. Game Over. ¿Sabes? Adiós. Ya ni... ¡Felicidades! ¡Adiós! No, Game Over. Ni thanks for playing, ni nada. No, eres el puto amo, eres tonto. Adiós. No. Aquí te explican pues una historia, ¿no? Una historión que nunca se había nombrado al principio del juego, en la que te dicen que el sensei de Joe, Nakahara, se ha descubierto como el ninja tras las sombras, que engañó a Joe y que fue el que básicamente secuestró a los niños y tenía intención de recrear la edad feudal de las guerras civiles tradicionales entre ninjas. Esto, obviamente, yo ni puñetera idea de lo que es la historia de Japón, en cuándo sucedió esto, o si ni siquiera sucedió. ¿Sabes? De hecho, ayer estuve en el British Museum y tuve la ocasión de ver todo el mapa este de las eras de Japón, ¿sabes? La era Meiji, la no sé qué, la no sé cuánto, mira. He aprendido nada, pero había varias eras, ¿sabes? Interesante. No sé, yo siempre, en muchos mangas y animes, normalmente siempre, sobre todo en estos de la Runori Kenshin o mangas de este estilo, de samuráis de este estilo, siempre uno de los malos siempre lo que quiere es volver a otra época. Bueno, es un contexto, ahora sí que puedo hablar en serio, ¿eh? Es un contexto histórico muy rico en el sentido de que dos sociedades tan inversamente proporcionales entre ellas se juntan en un mismo momento y acaba resultando traumático para una de ellas, ¿no? Es normal que estas cosas sucedan, ¿no? Ya no hablo del caso de Shinobi, hablo del caso histórico real, ¿no? Sí, por eso mismo hay tantos mangas, por eso mismo es tan interesante. Seguramente allí en Japón alguna vez siempre habrá salido el de esto que algún malo, siempre el hecho de que habría pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Todos samuráis, tío. ¿Eh? Todos samuráis. Sí. Todos cogiendo el tren ahí, sí, samuráis. Uy, no. Sí, la prohibición de las katanas, ¿no? Lo que le falta a esta gente, katanas. Lo que era... Sí, pero era un conflicto. ¿Qué ganas tengo de que llegue la Arcadia de mañana? Tenemos una sección preparada para ti. Los viajes de Kitian. No, los viajes de Arcadia la vamos a llamar. Y tenemos nueva sección de postdata. Ya verás tú la risa. Total, que... Shinobi es más el juego en sí que la propia historia y el propio final, obviamente. Está claro. Pero es un título que vale la pena que le echéis un vistazo. Decir que Shinobi, como comentábamos, tuvo pero muchísimos ports y se puede jugar prácticamente en cualquier sistema de la época existente. Incluso en la competencia. Sí, correcto. De hecho, tuvimos en la propia Nintendo, en la propia NES, tuvimos un port de este título desarrollado por Tengen, que ya sabéis que es parte de Atari. Y obviamente pues se quedó un poco en las obras de Master System. Sí, era bastante, bastante pocho. Comentábamos, aparte de esta versión de arcade, teníamos eso en Atari ST, tenemos Amiga, tenemos Amstrad, Spectrum, Commodore 64, PC, PC Engine. PC Engine. Prácticamente todo. Master System. Master System, sí, lo hemos comentado. Menos MSX. Anda, en MSX no salió, Kitian, ahí, Carlas. Yo no lo recuerdo, menos. Sí. No sé si me... Sega Arcade Classics, os lo recomiendo muchísimo, Hardcore Gamer 101, un libro que editaron hace poco, comentan que el port de MSX estaba hecho en base al de Spectrum. Como o siempre. Sea, que no te perdiste nada, Carlas. No, ya. Vale, gracias. Oye, qué movida esa, ¿no, Carlas, tío, para los usuarios de MSX? Era frustrante, de verdad. O sea, teniendo un sistema... Un ordenador como superior, el MSX, tío, encontrarte con todo, ports de Spectrum. Todo, todo. O sea, a partir era, es que era mucho mejor ir a casa de mi prima que tenía el Amstrad CPC y jugar a la versión de Amstrad, porque, de verdad, era lamentable. Era como, yo qué sé, tener una Play 4 y estar jugando al Croc o... Oh. Oh. Tíos, ¿sabéis que el Croc estaba basado en Yoshi? ¿Sabéis el Croc? El sí, cocodrilo? Sí, sí, el Croc, el de los Parece ser que fue un concepto. De ser un juego de Yoshi que ofrecieron a Nintendo y no lo quiso y lo convirtieron en Croc. Mira, qué dato de mierda, ¿eh? Ya te puedes ir a dormir, campeón. Y casi las de rivalidad, Mario 64. Sí, casi, bueno, casi. Estuve al lado de decir tonterías. Bueno, hablando de decir tonterías, ha salido también, perdón, otro paréntesis, ha salido un top 100 de la revista oficial de Nintendo en Gran Bretaña, sí, que sí. Cierra con este número, en el que, bueno, ha salido un top 100 bastante curioso. ¿Vale? Decir que han ganado Mario Galaxy y Ocarina of Time, han quedado los dos en primera posición, no han querido hacer un primero y un segundo, han querido darle los dos a primera posición. Muy típico de Nintendo. Muy típico, muy Nintender, ¿no? Muy ese Nintendo. Vamos a quedar bien con todo el mundo. Y entre otras cosas, decir Mario 64 estaba el sexto, si no me equivoco. Básicamente todos los Zeldas están en el top 20, o gran parte de ellos, los importantes, están en el top 20, y bueno, bastante interesante. Mañana con Chache, de hecho, tendremos para hablar largo y tendido en este programa, en esta Arcadia Gamers que pretendemos hacer, y comentaremos este debate. Chache, di algo. Hola. ¿Ves? Es que estamos en su casa grabando. Sí, sí. ¿Sabes? Está jugando ahí el de las tofas. Bien, amigos, no vamos a romper más el flow. Vamos, si os parece bien, ¿alguna conclusión antes de Shinobi de Arcade? ¿Y de algún port que queréis comentar? ¿Alguna cosita? Bueno, no era un port, pero yo quiero recordar esa especie de segunda parte que salió exclusiva para Master System, llamada Cyber Shinobi. ¿Qué le pasó a ese juego, Kitian? Que no le pasaba a ese juego. Que no le pasaba. Es que te acuerdas cuando comentábamos, bueno, lo digo como si fuese hace dos días, en el programa de Outrun, ¿vale? Si os fijáis, pasó una cosa curiosa, y es que habían un montón de como subsagas de Outrun dentro de las subversiones, nunca mejor dicho, de diferentes formas de encarar Outrun en las diferentes máquinas de Sega. Sí, y sí. Shinobi no se salvó. No, para nada, porque si Outrun tenía Turbo Outrun... O Golden Axe también, que o tiene Golden tela. Axe. Bueno, pero las versiones de Golden Axe, bueno, vale. Sí, sí, no, que quiero decir, tenías este que era como de RPG, ahora mismo no recuerdo, sí, tenías el Axe Battle también. El Axe Battle y el Golden Axe Warrior. Sí, quiero decir que ahí salió bastante bien. Pero en el caso de Cyber Shinobi, Kitian... En el caso de Cyber Shinobi fue un desastre. Seguro que hay alguien que le gusta hoy, yo no digo que no, me parece maravilloso. Pero el juego es que... iba por pantallas, no tenía el típico scroll, sino que se movía la pantalla, habían sprites, por ejemplo, te caían unas rocas que eran cuadradas, cuando unas rocas son cuadradas, no lo sé. Bueno, el personaje Master tenía... System, se me ocurren algunos ejemplos. Vale, sí. Es que aquí también estamos haciendo... Sí, pero sí. No, sí que es verdad. Pero como segunda parte fue bastante, bastante pobre. Mira que juntar cosas como ninjas y cibers, o sea, y cibors, y tener un ninja que saca una ametralladora de la mano, uh-huh. Eso daba para mucho, pero... Bueno, tío, se quedaron una después ellas. Un nazi te sale con una metralleta del pecho y te encanta. Y aplaudes. No, pues de yo. Yo supongo que te refieres a que era buena idea, joder. Que no, que era maravillosa idea lo que quedó, bueno. A un niño de aquella época le dabas un ninja y un cibor y vamos. Permitidme, voy a buscar la portada, porque es que recuerdo que además la portada era guapísima, ¿no? Sí, el juego tenía todo lo de ganar. O sea, tú ibas al Toys R Us de golpe, bueno, lo que habría allí en aquella época. Al Prica, te ibas al Prica o al continente. Decías, coño, una portada de un ninja cyber. ¿Para casa? Bueno, no, es que la portada salía haciendo como un fuego. La portada, bueno, un huevo, tío. O sea, es que la recuerdo así de guapa, la portada, ¿sabes? Tal como la estoy viendo. Así un ninja con su coletita, tal, la katana en alto y un montón de fuego, una especie como de fénix, ¿no? Por encima. Y ese cyber ninja en Times New Roman. Maravilloso. Sí, tío, es que qué clase, qué estilo, qué de todo. De hecho, viendo la portada. Es que compara Charles. Estamos viendo la portada de Cyber Shinobi y la del Shinobi. Pero, por favor. Podríamos estar hablando de la mejor portada de Master System. Uy, eso es meterse en un territorio. Cuidado. ¿Sabes? A mí siempre me gustó el juego ese de lucha libre, que salía un tío sin cabeza cogiendo una cabeza. Pero es que ese juego estaba todo mal. O sea, desde el primer momento en que el juego ni siquiera se curra el nombre y se llama Wrestling. Wrestling. Solo, ¿sabes? Wrestling, un tío sin chola. En fin, una gran estupidez. Pero sí, de Cyber Shinobi. La mejor portada, ya no sé, pero qué portada más guapa, qué portada más mentirosa. Con eso quiero recordar también que... También había helicópteros, ¿eh? Helicópteros, sí. Hechos como el culo, pero los hay. Pero quiero recordar también que Shinobi no fue el primer juego de ninjas. Hombre, ya. De Sega. Ah, de Sega. O bueno, a lo mejor ahora estoy metiendo la pata, pero había otro juego de Master System llamado The Ninja. Que también ahí daba candela, ¿sabes? El juego muy, muy, muy bueno. Vista cenital, si no me equivoco, sí, ¿no? Sí, que me parece la relativa no se llamaba de ninja, se llamaba de kunoichi. ¿Ah, sí? No lo sé, estoy tirando la patata. Bueno, pues vaya patatón para no saberlo, man. Ahí está. No, me suena, se llamaba de kunoichi. Ajá. Vale, interesante. Uh-huh. Sí, recuerdo de Ninja, recuerdo la portada además, que también era para darle de comer aparte. Salía un tío con una estrella. Sí, sí, sí. Además, es que era un ninja nada apetecible. Era del palo, pero ¿por qué debería comprar yo este juego? ¿Sabes? No tengo ningún motivo para hacerlo. Parecía la portada de Cuadernillo Santillana de verano. Mira. Con ninjas y cosas de estas. Tenemos la portada del ninja, ¿vale? Edu, por favor, tienes que verla. Es un ninja azul. Me encanta. Lanzando un shuriken amarillo, además, ¿no? ¿Quién tuvo que dibujar esa portada? Y luego ves la del Ninja Gaiden, ¿vale? Wow. Y dices, ¡guau, chaval! Igual. ¡Guau, chaval! Polvo con la guadaña. Nada, la de Ninja Gaiden, sencillamente espectacular, con Ryu Hayabusa, con guadaña, en fin, muy, muy, muy guapa esta portada. Y además, un Ninja Gaiden muy, muy guay. Ninja Gaiden no ha estado en el Club Vintage. No digo nada. Hasta de momento no, que vamos a tener sobredosis de Ninja hoy, sí. Pero cuidado, cuidado. Wow. Bien, amigos, antes de hablar de Revenge of Shinobi, fijaos que me estoy pensando bien lo que digo, antes de hablar de Revenge of Shinobi queríamos hacer un pequeño inciso, porque técnicamente la continuación espiritual de Shinobi, de Arcade, no es de Return of Shinobi, perdón, Revenge of Shinobi o Super Shinobi japonés, es Shadow Dancer. Shadow Dancer es un título que sale al año siguiente, nuevo sistema, no es System 16, y básicamente pues mejora todo lo visto en el Shinobi y le añade un perro. Además estamos hablando del hijo de Hayabusa, iba a decir. De Yo Musashi. Hayate Musashi. Y luego el perro, que te acompaña un perro, que eso siempre es maravilloso, ¿sabes? Que te acompañe un personaje canino. Canino, sí. Sí, sí. Que encima se llama Yamato. ¿Sabes? Que encima tiene un nombre que te mueres, ¿sabes? No lo vamos a comentar hoy. Lo comentaremos pronto, pero de momento eso, tenemos este título, ahora se me ha ido totalmente, este de Shadow Dancer, que comentaremos en algún programa futurible porque tenemos Shinobi para dar y vender. De hecho, Alex Kidd in Shinobi World es uno de mis títulos favoritos de Master System y en algún momento me gustaría hablar de él. Decir también que de Shadow Dancer salieron dos versiones, aparte de la de Master System, que era parecida a la recreativa. Iba a decir calcada, pero me ibais a pegar una paliza. No, creo que de hecho no. O sea, quiero decir que tenía como niveles distintos y tal. Bueno, pero era la que más asemejaba a la recreativa. Vale, vamos a dejarlo ahí. Y luego estaba la de Mega Drive, que era como una especie de versión... No tenía nada que ver, pero a la vez era maravillosa, era muy buena. Yo de esa versión recuerdo la Estatua de la Libertad, que era como lo que más vendía. Y yo recuerdo la portada de esa fea donde salía un tío cascándole a su mujer y el ninja detrás. ¿Cómo? Es verdad. ¿Cómo? Es horrible, esa portada es horrible. ¿Cómo? La sombra del ninja ahí detrás. Yo es horrible. Ahora no recuerdo, o sea, quiero decir, recuerdo la portada que era como un rótulo feísimo. No, es horrible, ¿eh? Era un rótulo feísimo que pone Shadow Dancer y eso, la sombra del ninja y tal, pero no recuerdo una agresión. La americana no, una agresión machista random. Yo me acuerdo, salía el perro, el pavo, el ninja y un tío cascando a su mujer ahí. ¡Boma! ¡Hostia, es verdad! Sí, es verdad. ¡Oh, tío! Oh. Podríamos hacer... Bueno, ya que estamos aquí, podemos leer la sinopsis. Sí, pero, ¿no? Vale. Iba a leerlo en italiano. Un violento grupo terrorista está tratando de hacer fracasar una misión especial crucial. Toma. Además, los terroristas creo que se llamaban Delizar no sé qué. Tenía un nombre así como muy ridículo. Usted, por supuesto, claro. Como Takashi, que el nombre lo cambian en la versión de Master System sin motivo aparente. Lo cambian en la versión de Master System. No, es que el noble guerrero ninja, no como su padre, tendrá que tratar de aniquilar los terroristas empleando sus mortíferas estrellas, su temible espada y sus poderes mágicos de... Ninjutsu, por supuesto. Ahí está. Ninjutsu. Bueno, Shadow Dancer, caballeros, ¿alguna cosita, Carlas, a comentar? Bueno, de este me acuerdo mucho más que de Shinobi, la verdad, porque lo jugué mucho más. Y más en la versión de Mega Drive, que uh-huh. sí que es verdad que dista un poco a la recreativa. Sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, a mí la verdad es que me encantó el hecho de controlar al perro, bueno, controlar, decirle ataca y ¡buah! Y se lanza y se muerde. Lanza al cuello, digamos. Sí, sí, sí, sí. A mí la verdad es que es un juego que me gustó mucho, mucho. Maravilloso, maravilloso. Sí. Y también es que os digo, hemos comentado básicamente eso, pero antes de empezar con Revenge of Shinobi podemos hablar incluso, podemos nombrar incluso que esto se merecería también, ya sé que hoy estamos diciendo que todo se merece un club vintage, pero es que es cierto, se merece un club vintage los títulos de Game Gear, ya no solo de Shinobi, sino los de Sonic, que están muy que pero que muy pendientes de tener un club vintage muy pronto. Podríamos mezclar los dos. Shinobi, bueno, saldría largo, ¿saldría pero largo? Sí, pues son muchos juegos. Al final estamos hablando de dos Shinobis en Game Gear muy, pero que muy interesantes, y prácticamente tres juegos de Sonic muy interesantes en Master System. El tercero, este Sonic Ankeyo, es un poco pocho. El Triple Trouble, ni nombrarlo. Pero, en fin, Sonic 1, Sonic 2 y Sonic Chaos... El tercero quizá, ya os digo, un poco pocho, pero los dos primeros son sencillamente espectaculares. Uh-huh. Game Gear tuvo esa concepción, estos títulos, estos Shinobi exclusivos, que además tenían una particularidad curiosa, y es que no estaba solo Joe Musashi, sino que tenía que rescatar a otros compañeros ninjas. Sus hermanos, ninjas. No sé si son hermanos. Ya, pero bueno. ¿Por qué te lo inventas? Porque mira. Total. Porque yo quiero. Total, que tenía que rescatar a sus compañeros ninja de cinco colores distintos, entre ellos el rojo, el naranja... No, rojo, rosa, perdón, verde, azul y amarillo. ¿Y si se juntaban, hostia, salía el Megazord? No, pero si me paro a pensar en la serie Sentai de ese año, muy probablemente fuese Jetman y solo faltaría el Ranger negro. Ajá. ¿Sabes? Que no sé si van por ahí los tiros. En realidad no tiene nada que ver con Sentai y tal, con lo que vendría a ser las series de Power Rangers y tal en Japón. Pero sí que es verdad que los cinco colores son prácticamente los icónicos. Y a pesar de que Joe viste de blanco, le llaman rojo, ¿vale? Por las cosas rojas que tiene, no porque sea comunista. Qué complicados. Bueno, el rojo siempre es el líder. Claro, es que eso también es interesante, ¿sabes? Que el rojo, al ser el líder, pues es Joe, ¿vale? Y a pesar de que tiene cuatro piezas rojas, pues es el rojo. Bueno, en el caso de los Power Rangers, el rojo no era el gay. Ya, también. No. Es una leyenda urbana, lo hemos comentado mil veces. Perdón. Seguro. Jason, además de no ser homosexual, no ha hecho películas pornográficas de homosexuales, vamos. No, ya os digo yo que no. Está más vale. que justificado y más que comentado y más que visto. Os recomiendo, tú no has tenido infancia de Power Rangers, ¿sabes? Programa fantástico del Funs, con un servidor hablando de casi tres horas estuvimos hablando de Power Rangers. O sea que imaginaos el tema que hay. Por cierto, pequeño paréntesis de Power Rangers. La nueva serie de Power Rangers ya comenzó, ¿vale? Y en noviembre, este mes, tenemos el capítulo en el que vuelve Tommy como Ranger blanco y va a ser espectacular. Con su espada que hablaba, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, ya ha salido el extracto, además, donde se ve con la espada y tal, salvando un niño. Y luego tendremos la gran guerra de los Rangers, en la que Tommy vestirá su idílico traje verde de Mighty Morphin Power Rangers. Pero eso, tú que eres un entendido del tema, ¿eso significa que en Japón vuelve un Power Ranger blanco que ya salía en otra serie? Es que esta serie está basada en Gokaiger, ¿vale? Gokaiger... Mola porque me rompes ahora, pam. No, sí, sí, sí. Gokaiger es una serie que se hizo en el 35 aniversario de los Sentai. Y durante toda la serie se, digamos que, homenajeó a pasadas series de Sentai. Es la de los piratas. Supongo, correcto, ¿no? Sí, sí. Son es piratas, One Piece más Power Rangers. Que tiene una especie de figuritas y se transforman en el Sentai que es esa figura. Sí, Gokaiger, el poder que tenían era que tenían llaves de los Rangers anteriores y podían convertirse en esos Rangers. Es un auténtico homenaje a 35 años de tradición Sentai, que es espectacular. Y además es una serie que recomiendo mucho para la gente que quiera empezar en este universo, si es que quieren empezar, porque prácticamente es un repaso de todas las series que han acontecido en este universo de Sentai. Interesantísima, de verdad. Es una serie genial. Y tenéis una película maravillosa que es 199 Super Heroes, wow, en la que vemos a todos los Power Rangers en una misma batalla. Increíble. No sé si esto se hará en la versión de Power Rangers occidental, pero veremos a ver. Rompemos el paréntesis. Vamos a hablar de Return of Shinobi, Edu, que suena así de maravilloso. Revenge. We'll be right back. No hace falta ser muy listo ni muy fan de Sega para entender que esto es Yuzo Koshiro en estado puro, ¿eh? Maravilloso. Me parece una banda sonora sencillamente espectacular. Me parece una de las bandas sonoras más icónicas incluso de Mega Drive. Creo que Edu no está muy de acuerdo. No, a ver, lo con... La verdad es que le lanzó el patatón por una tontería que me ha dicho antes. Le ha lanzado un patatón, pero me refiero que mucha gente la compara mucho con la de Street Fighter Rage 2 y cosas así. Yo no la veo que esté al nivel de Street Fighter Rage 2. De hecho, en Hardcore Gaming 101 comentan que está sobrevalorada. Me parece exagerado decir que está sobrevalorada. Me parece exagerado. ¿Sobrevalorada a qué, no? Sí. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para decir que...? Escuchad Arcade Mañana. ¿Quién eres tú para decir que la banda sonora de este Shinobi está sobrevalorada? ¿En base de qué? Bueno, es posible que el que llegara de otros juegos, de cuando este hombre componía en otras plataformas, y el Falcon, todas estas cosas de estas compañías. No sé, mira, escucha este tema, el de los Final Boss. A mí me parece espectacular. Decir que además Revenge of Shinobi es prácticamente la secuela cronológica siguiente al Shinobi original, porque son los acontecimientos que siguen a la historia contra los terroristas de Zed, en este caso con Joe Musashi, no con su hijo, sino con el mismísimo Joe Musashi. Que ahora viste de blanco. Ahora viste de blanco y en la intro lo vemos de negro. Sí. ¿Y era Sonichiba? Era Sonichiba. Parece ser que sí que era Sonichiba. Lo que pasa es que tengo algunas fuentes que dicen que sí y otras que dicen que se basaron en Sonichiba. Hecho, en el futuro... Ya, pero claro, es que hay gente que... Creo que era la propia Hardcore Gaming que asegura que es Sonichiba, ¿vale? La cuestión, Cristian, es que no debía serlo porque en el futuro, en las diferentes reversiones que salían de este título con ediciones digitales y tal, cambiaron la cara. Entonces yo me supongo que no tenían los derechos. Es una reflexión. A ver, esa reflexión te la desmiento ahora mismo. ¿Por qué? Porque si algo tiene el primer Revenge of Shinobi es que de derechos no tiene de nada. Porque sacan a Batman, sacan a Spiderman, sacan a Hulk, sacan a Terminator, sacan a Sonichiba, sacan a... Fíjate que a lo largo de los siguientes reediciones que se lanzan de este título van cambiando muchas cosas. Claro, y llegamos a tener hasta un Spiderman rosa, ¿eh? Sí. Cuidado. Claro, cuando se acabó la licencia con Sega con Marvel. No, bueno, eso ya ahí sí que pudieron sacarlo normal. Y de hecho, incluso cuando te comprabas el juego, te ponían que tenían los derechos con Marvel, de Marvel, que era un de esto, ¿cómo se dice? Un guiño, un homenaje consentido por parte de la propia Marvel. Pero hubo momentos en los que estos enemigos icónicos, que es casi por uno de los motivos por los que ha pasado este juego a la historia, por estos atropellos de licencias que tiene apuñados, tuvieron que cambiar algunas cosas. Aún me acuerdo del Godzilla, por ejemplo. No, es que el Godzilla es descarado. Es que el Godzilla es descarado. Y el Batman. Bueno, el Batman. No, y el Devilman, ¿qué? Es que quiero decir, es que... es una tras de otra. Sí, claro. Dicen, no, vamos a quitar el Batman y vamos a poner un nuevo enemigo, Devilman. Luego, lo comentaba con mi buen amigo David, al que le mando un abrazo desde aquí, que, claro, te pasas un huevo cuando coges a Spider-Man sin permiso al principio, lo matas y lo conviertes en Batman. O sea, es como, ¿de qué vas, Sega, tío? ¿De qué vas? ¿Sabes? Así no, joder. Sí, pero bueno, igualmente, otro detalle que nos hemos pasado del primer Shinobi es el hecho de, nada más comenzar el juego, te sale esa típica fotografía de Marilyn Monroe en la pared. ¡Ala! Se nos ha olvidado comentar eso, tío. De hecho, me encanta Hardcore Gaming 101, que hace la comparación de screens con esa screenshot. ¿Vale? Justo cuando ves todas las caras de Marilyn Monroe, que después las cambiaré también en el futuro. Sí. Pero, interesante, desde luego, también esta cultura pop, podríamos decir, ¿no? Este arte que muestra en cuanto a esta maravillosa actriz y, en fin, lo que mola ver, lo diferentes que son en cada una de las versiones, ¿no? Hardcore Gaming 101, totalmente recomendada su visita y totalmente recomendado el vídeo, el libro que tenemos aquí, el Sega Arcade Classics, que sabéis que son prácticamente los mismos textos los mismos análisis de la página web, pero ¿qué queréis que os diga? Yo la verdad es que he disfrutado mucho de esta página web y no me importa pagar algo para recompensar ese esfuerzo, ¿no? Y que te lo puedes llevar al lavabo. Y de viaje, y lo puedes ver todo. Y tienes hasta una edición en color, que no sé cuánto costará, pero la edición en blanco y negro en Amazon está tirada de precio. Uh-huh. Tirada de precio. Bien, amigos, estábamos comentando esos atropellos de licencias, y estoy buscando en el manual de instrucciones americano cómo se llama el Godzilla, porque es que nunca me vais a adivinar cómo se llama el Godzilla hasta que no os lo diga, pero es que no lo encuentro ahora mismo. El caso es que al final hay un montón de elementos copiados, podríamos decir, que están ahí y que son un auténtico escándalo. Pero no pasa nada, es parte del encanto, ¿verdad, Charles? Yo creo, bueno, es que en esa época Sega ya le daba mucho por copiar cosas o por coger licencias sin permiso, porque, bueno, ¿os acordáis que el OutRun mismo no pidió licencia a Ferrari para nada? No. Y lo puso ahí. O sea, yo creo que era una cosa que... Bueno, una actitud de Sega que hacía en ese momento y que en ese momento nadie se... Bueno, estábamos viendo ayer el Wrestle War es dantesca, la portada japonesa de Mega Drive, que es el mismísimo Hulk Hogan, pero sin ningún tipo de problema. Y cuando llegó aquí a Europa, a Occidente, quiero decir, le quitaban el Hulk Hogan y ponían a un luchador en la misma posición, pero no era Hulk Hogan. Pero es que después juegas y es Hulk Hogan, joder, va de amarillo, tiene el leg drop, hace los mismos movimientos. Es que, y está en la Legión de Doom ahí también, ¿sabes? También. Que no tenía ningún tipo de vergüenza, ¿no? Totalmente. Pero también era lo que querías, joder, no nos vamos a engañar, ¿sabes? Que sí, pero no había tantos problemas de licencia, quizá, a menos en Japón. Yo creo porque no se enteraban, Carlas, ¿sabes? Ah. Porque esas cosas a lo mejor no llegaban, ¿sabes? Y no llegaban a enterarse. Sí, yo creo que más bien es ese tipo, ¿no? Que ahora, por ejemplo, como ya llega todo, sí que se mira más. Yo qué sé, el caso de Balrog, ¿vale? Que es uno de los ejemplos que más nos gusta comentar siempre. Sí, sí. ¿Cuándo cambian el nombre a Mike Bison en el juego original? Cuando llegó a Occidente, ¿sabes? Pero si se queda en Japón, donde dije Diego, ¿sabes? Ningún problema. Bueno, si os parece bien, podemos ir comentando después todos esos elementos, pero podemos empezar a hablar del título en sí, de este Revenge of Shinobi, que es sencillamente estupendo y probablemente uno de los juegos de principios de Mega Drive. No sé, no, juraría que no era del inicio del lanzamiento. No sería el inicio del lanzamiento, pero sería muy cerca, estamos hablando de 1989, cuidado. 1989, el sí, caso es que este The Revenge of Shinobi, estamos hablando de un título técnicamente espectacular, maravilloso, diseños geniales, que acompañados con esa música, pues te volvían loco. Claro. Sí. Entre las novedades más interesantes del propio Joe Musashi, bueno, decir que en este caso no han capturado a los niños de la aldea, sino que han capturado a Naoko, que es la prometida de Joe, y suponemos que la madre de Hayato en el futuro, a no ser que discutiesen o lo que sea, pero no lo sé, no nos vamos a meter en esto. El caso es que, bien, tienes que encarar a Neo Zed, un nuevo grupo terrorista que ha nacido tras las cenizas de propio Zed, pero en teoría sin la presencia del maestro de Joe. Son peores que Matt Gear esta gente. Joder, Matt Gear es el ejemplo perfecto porque no paran de revolver, ¿no? El caso, tenemos bajo este título, una serie de niveles, exactamente 8, uh-huh, en los que Joe pues tendrá que avanzar nivel tras nivel. En este caso el objetivo, como decíamos, es sencillamente llegar al final de la pantalla. Sí. Para llegar al final de la pantalla, decir que primero los shurikens son limitados, un problema en las primeras partidas, después yo creo que te vas acostumbrando. Segundo, nuevos nimpos, en este caso 4, cada uno con distintas opciones y tal, que podemos seleccionar dándole al start. Y doble salto. Y doble salto, y lo que viene a ser también el cambio más importante de Shinobi. Cuénteme, Cristian. Ya prescindimos totalmente de un segundo plano, se juega de una manera diferente. Es un Shinobi muy diferente que ya empezaría a ser ya marca de la saga a partir de... ¿Qué quieres decir que prescindimos del segundo plano? Que no hay segundo plano. Hombre, claro que sí. Tenemos partes en las que hay segundo plano cuando está el Rambo, por ejemplo. Ah, bueno, sí. Pero digamos que es algo como el detalle. Sí, correcto. Pero vale. Estamos hablando solo aclararlo, perdona, Cristian. Sí. Incluso se me había olvidado de la cabeza la parte de los Rambos. Totalmente. Sí, que es verdad, sí. Pero que es como entra ya en un detalle de segunda parte. Uh-huh. Es como ya como que ha cambiado todo. El esquema de Shinobi, como si ha mutado a otro tipo de juego y la saga ya arranca de otra manera. No sé, es mi manera de ver el estilo. Estamos haciendo dobles saltos, estamos jugando con shurikens limitados, que pueden ser ilimitados haciendo un truco, pero bueno, que no te lo voy a decir. Pues dímelo. No, porque no me acuerdo. También estamos hablando de que ya no hay un objetivo en el juego, sino que es que pasarse la pantalla y ya está, no hay que rescatar a nadie. Es como un cambio, algo radical. Bueno, yo creo que es buscar una evolución, ¿no? Una evolución, sí. No sé si necesaria o no, pero yo creo que interesante, cuanto menos, ¿no? Sí, hombre, sí. Yo creo que el tema de tener varios nimpos y cosas claro. así es lo que busca el juego, ¿no? Ya no te ofrece lo mismo que Shinobi 1 de arcade o tal, sino que te está ofreciendo algo más, que es el tema de tienes varios nimpos, tienes eso que has dicho, ¿no? Que ya en segundo plano lo veremos veces contadas. Uh-huh. Tenemos doble salto, que también hace que el juego sea diferente. Sí, te ofrece otra jugabilidad. Perdonad, en cuanto al doble salto, también decir que tenemos un ataque especial con el doble salto. Sí. Que es cuando haces el doble salto, disparas el shuriken y lanza un 90 grados de shuriken en diferentes direcciones. Que se te van los cuartos. Se te van los cuartos porque lanza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y error mío no haber comprobado si realmente lanzas 8 shurikens, pero me da a mí que sí. Y te los cuentan. Sí, ¿verdad? Los 8. No, es que sé que gastas de más, pero la verdad es que no me he parado a mirar la resta. Pero vamos, digamos, no sé restar. Pero pero que no me lo había parado a mirar. Pero sí, obviamente te consume bastante shuriken si está al principio del juego. Sí. Y además, si los vas tirando a lo loco, te deja bastante lejos. Sí, porque eso es otra que ya hemos comentado, ¿no? La mecánica esta de que los shuriken ya limitados y búscalo en las cajas. Sí. O sea, intenta buscar shurikens y tal. Uh-huh. Y que ya no es un toque muerto. Que tenemos una barra. Eso también. Importantísimo. Muy importantísimo. Sí, sí, sí. Y además, el juego es muy difícil, ¿vale? Lo comentaremos luego. Es bastante, bastante difícil. Pero hombre, mucho más accesible que el otro, ¿dónde claro. va a parar? Pero, Cristian, sigue siendo un auténtico reto. Sí, pero es mucho más accesible que un juego sí. de arcade totalmente. Que sí. Pero es difícil. Te lo puedes pasar. Te lo puedes pasar. Hombre, ya, claro. Hombre, claro, mucho más accesible en el momento que ya de un toque no mueres. También. En este juego, si en este Shinobi te tocaban y te mataran, ya veremos cuándo te pasas el juego. Ya. Uh-huh. No, pero quiero decir que, a ver, que luego tienes una cosa que no está bien, que es el asunto de la dificultad. La dificultad, en realidad, no difiere mucho más que el asunto de las vidas, ¿sabes? No es que el juego sea más fácil o más difícil, es sencillamente que tienes más vidas. También. ¿Sabes? Entonces es un poco... Pero bueno. Comentado esto, si os parece bien, podemos hablar de los nimpos, por ejemplo, y lo que hacen cada uno. Bueno, los ítems que estábamos comentando, pues puedes recoger diferentes shurikens, nuevos shurikens, en el sentido de que puedes conseguir un pack de 5 shurikens o 20, según el icono. Aumentas el arsenal. Aumentas la vida, vidas para Musashi, que además suenan con el mismo FX del Streets of Rage cuando sumabas una vida. Tiene muchas cosas en cuanto a la banda sonora que tienen sentido con Streets of Rage. Sí. Un icono para ninjutsu y bombas, como en Moonwalker, correcto. Nimpos, amigos, Ikazuchi, el arte del trueno, que consiste en que puedes absorber 4 golpes, creo que es el top, a mi modo de ver. Para según qué boss este va muy bien. Sí, o sea, ya sabes que si hay un boss que te cuesta mucho, coge este nimpo. Sí, sí, además tenía una estrategia muy buena, no solo para bosses, sino para digamos, para el medio del mapeado, que es que cuando tú cogías un power-up, de un golpe te quitaban el power-up. Pero si te invocabas al trueno, tenías 4 golpes más para guardar el power-up. Uh-huh. O sea, podías lanzar los shurikens de fuego y pegar las hostias guapas con Ikazuchi. Con Ikazuchi y 5 impactos. Uh-huh. Decir, bueno, el power no lanzas torpedacos como en el primero, pero sí que pegas el doble de fuerte. Esto lo podéis comprobar, por ejemplo, con los samuráis de la primera pantalla. Si encajáis un golpe, lo matáis. Si no, tenéis que darle 2. Sí, sí. El caso, amigos, tenemos eso, Ikazuchi, tenemos Karyu también, que es un arte que básicamente lo que hace es limpiarte la pantalla. Barrer la pantalla con un dragón de fuego. Exacto, tenemos Fushi. Sí, muy guay. De hecho, no hemos hablado del Shadow Dancer cuando haces la magia, que en el arcade se ve al protagonista haciendo el ataque y tal, y es sencillamente genial. Fushin, el arte de volar, que lo que te hace es darte más salto. Yo creo que esto solo lo he usado en el nivel de las cataratas. Y en China, que hay un salto que es ultra puto, ¿sabes? Que cuesta un montón. Y por último, Mijin, el arte de la pulverización, que básicamente lo que hace Joe es inmolarse. Se poco explosivo. Sí, sí. Brr. Y vuelves de nuevo. Brr. Sí. Sí, muy bueno. Bien, caballeros, esto es lo que tenemos en cuanto a ninjitsus y tal. Estos son los artes que podemos ejecutar en el título. Y básicamente, pues lo dicho, 8 niveles muy interesantes. El primero es como un viaje desde Japón a Estados Unidos. Sí, sí. Empezamos con el primer nivel en lo que parece un templo japonés en Japón. Con sus 3 niveles y enfrentándonos primero al peculiar ninja que se va volviendo rosa según le vamos pegando. Ah, el kabuto este raro. Sí. Sí, maravilloso. Que luego explota y se convierte en una armadura. Sí, sí, sí, sí. Maravilloso. La verdad es que necesita más cosas explicar este juego. Pero, chicos, una cosa, ¿qué le pasó a Sega con los ninjas rosas? Es que no... Ni idea. No, ni idea. Bueno, aquí, Carlas, es muy ni habitual idea. El tema de los enemigos cambiantes. ¿Sabes? En el sentido de que constantemente los enemigos van cambiando de color según les vas pegando, ¿sabes? Como las tortugas ninja. Pues sí, pues sí. Sí, pero hay más colores aparte del rosa. Sí, pero parece que estaban familiarizados con el rosa que les gustaba. Que... No sé. Colores pasteles, les gustan los colores pasteles de la Sega. Siempre les ha gustado. Encajan. Y ya os digo, creo que además el primer nivel como primera toma de contacto es muy, muy, pero que muy adecuada, ¿no? Es un bonito tutorial. Sí. Podríamos decir, es duro, ser la primera vez. Pero sabes a lo que te enfrentas. Sí, correcto, te pone ya casi todos los elementos a los que te vas a enfrentar a lo largo del juego, ¿no? El segundo nivel, tenemos un nivel de cataratacas, con todo lo que ello conlleva, ¿vale? Caídas, ninjas voladores. Sí, ninjas voladores, también este rollo como de cuervos y tal, ¿no? Sí, cuervos antropomórficos que disparan. Sí, y en fin, también comentábamos eso al principio del programa, ¿no? O sea, quiere decir, perdón, el segundo nivel es el de la ciudad, que sí, estábamos comentando antes, el de Biret, el de Solo en Casa. Estábamos comentando... Ah, de Moonwalker. Sí, exacto, esa tontería que he comentado antes. Lleva la locura ya. Sí, sí, sí. El caso tenemos aquí en este nivel, este tercer nivel, me estoy liando con los niveles, disculpadme. ¿Fatal Boss del segundo nivel? ¿Qué podemos comentar de él? ¿Era Shadow Ninja? Sí. Oh, maravilloso, en una discoteca el tío ahí perdiendo sombra. Sí, interesante además el primer contacto que tenemos de el amigo Yuzo en una discoteca, ¿no? Oh, además con ese temazo. Después, el siguiente contacto que tendríamos de Yuzo en una discoteca sería en Streets of Rage 3 con resultados bastante lamentables. ¡Yeah! Es verdad, Cristian. Pero esa canción está muy bien. La de la discoteca. Sí. No me gusta. Y las chicas bailando. Además, ¿dónde se ha visto con una catarata y te ve una ciudad, no? Es como muy extraño. Es Japón. No tiene ni pies ni cabeza. La batalla en la discoteca, pues, es muy guay, muy, muy, muy, muy curiosa, bonita. Impacta mucho. Me impacto visual a un niño de 11 años en su Mega Drive. Ahí la discoteca, los colores, no sé lo que era una discoteca, pero bueno. Sí, los muy colores, muy el ninja que va perdiendo las sombras a medida que le vas pegando. Encima se llama Shadow Dancer, el ninja, tío, no sé. David Bowie faltaba. David Bowie. Bien, el aeropuerto más peligroso de la historia, amigos. Hay perros, Dobermans, no sé si son Dobermans, pero hay perracos de estos peligrosos de los 80. Hay todo tipo de soldados lanzando granadacas y está Rambo. Que fue modificado con el paso de los tiempos. Sí, sí, sí. Al final lo modificarían, le quitarían el pelo y tal para que no se pareciera a Stallone. Pero en las primeras versiones podemos verlo como Rambo, con un lanzallamas ligándola, pero que muy, muy parda. Qué cabrón. Sí, sí, sin ningún tipo de problema. Luego en el siguiente nivel pues tenemos pantalla aérea. A mí este nivel ya os he comentado que me recuerda mucho a la segunda canción de Sonic & Knuckles. No podemos mirarlo, pero ya os digo que yo veo una referencia interesante. Y el enemigo final es esa especie de cerebro que tiene truco. Empieza a compactarlo todo. Es como una pantalla que es un avión, como la del Flying Battery. Sí, sí, sí. Con la música del Flying Battery. Que sí. Con un cerebro. Impactalo todo. Cristian. Vale, ya está. Que creo que en Sonic Knuckles se tiene que marcar un homenaje con esa canción, porque el principio es prácticamente el mismo. ¿Sabes? Es como lo de los Bitmap Brothers. ¿Sabes? Hay cosas metidas entre medio que cambian la canción. No es la misma, pero se parece muchísimo. ¿En serio? Sí. Y el cerebro, que hay truqui, ¿vale? Puedes hacerlo normal, que es como lo hace todo el mundo, o puedes dar un salto, ponerte detrás y aguantar el segundo láser que te está disparando, evitándolo y disparando el cerebro. No lo he visto hacer a mucha gente eso, pero es muy fácil en realidad. ¿Sabes? Y no es que lo haya inventado yo, hablamos de un playthrough en el que se lo he copiado descaradamente y sí, es bastante fácil de hacer. Estrategias de combate. Oye, pues sí, macho, porque cuando estos juegos es como en el Dark Souls, quiero decir, cuando estos títulos son capaces de ser muy cabrones contigo y usar cosas que van casi haciendo trampa contra ti o que ellos tienen mayor ventaja que tú, pues cualquier ventaja que tú puedas sacar, pues me parece normal y lógica que la saques. Además, es algo clásico de los 90, de buscar una rutina a un boss, es una cosa más maravillosa. Además, ya no existen las rutinas. Un punto débil absurdo, sí. Un punto débil. Bueno, estábamos acá hablando del aeropuerto más peligroso del mundo y aquí ya las cosas se ponen serias, porque Neo Zed pasa de ninjas y pasa de samuráis y comienza a tirarte militares ya. ¿Sí? Es presupuesto loco. Presupuesto loco. Ciudad, primera ciudad en la que entramos, con sus barricadas y con sus locuras. Después, típica pantalla de fábrica. Fíjate que el juego es como un... Es como todos los tópicos de las cosas que molan en los 90, ¿no? Porque obviamente, o en los 80, mejor dicho. Sí. Porque además vamos a tener una pantalla de tren, con lo que nos molan a nosotros las pantallas de trenes. Aunque, Edu, hay un error. Los enemigos no se caen si los matas tú. Qué pena. Si explotan. Pero no, si no, sería un juego perfecto. Pero sí que es verdad que había muchos juegos de la época que nos gustaban este tipo de pantallas, ¿no? O sea, si no estaba la de un tren... Espero que haya un ascensor. Camiones. Estar encima de un camión ahí, tirar a los enemigos para abajo, saltar de camión en camión. Eso te iba a decir, Edu, porque si el ascensor no sirve para tirar a los enemigos al vacío, no sirve para nada ese ascensor. Efectivamente. Y te hablo de los Simpsons, te hablo de Strips of Race, te hablo de muchos juegos en los que se hacía eso y era perfecto. Pero es que el típico momento ascensor estaba en casi todos los videojuegos. Sí. Double Dragon, o sea, Super Double Dragon, Super Nintendo, o sea, todo. Pero las tortugas ninja no los tirabas al vacío. He dicho los Simpson. Vale, pero digo, las tortugas ninja no los tirabas. ¿Y a mí qué me cuentas? Vale. He hablado yo de las tortugas ninja. Estaba a punto de hablar de las tortugas ninja. No, pero sí que es verdad que son clichés, ¿no? Y la fábrica está ahí también. Ahí. Hay muchos juegos, la vimos en Final Fight. En todas partes. Antes hablábamos del Batman que se convierte en Spider-Man y en Devilman, sin ningún tipo de motivo aparente. Y ahora podemos hablar, por ejemplo, del Terminator que se convierte en Hulk. Ahí está. Pero es que es absurdo. Quiero decir, es genial, ¿sabes? Genial, pero es absurdo. Joder. O sea, que sinvergüencería de Sega, ¿sabes? Sin ningún tipo de problema. ¡Pam! Lanzando coches ahí, el pobre. Sí, pero sí. Eso es un... Te marca visualmente, quiero decir. Te marca que estés luchando contra un Spider-Man. Uh-huh. O sea, sí, es un juego que sale Spider-Man. Es que sí, para... Y es malo. Y es malo, o sea, eso lo tienes que ver. O sea, es así. A mí... Nos ganaban con poca cosa. Sí, sí, somos gente fácil de esto, de engañar. Ayer escribí un artículo en Mundo Gamers hablando de series de dibujos animados bastante tróspidas, ¿vale? Lo leí. Y entre ellas estuvo Darkstalkers. Ajá. ¿Viste el vídeo, Cristian? El de... The Stupidity of the Darkstalkers. El de Schwarzenegger. Correcto. Maravilloso. Quería hablar de eso. O sea, aquí tenemos un cameo de Schwarzenegger, ¿no? De hecho, casi varios podríamos decir. Pero hay un cameo en la serie de animación americana de Darkstalkers de Schwarzenegger bastante peculiar. Sí, sí, sí. En él vemos a Schwarzenegger. O sea, está Lord Raptor que dice, volveré. Y de golpe aparece un coche Carlas. Se planta delante del zombie de Darkstalkers, Lord Raptor, y le dice, si quieres sobrevivir, como en Terminator... No hagas mis frases. Y se pira. Y encima es que ni siquiera se parece a Schwarzenegger. O sea, tú tienes que suponer que es Schwarzenegger, ¿sabes? Pero, es como Duke. ¡Qué puta mierda de serie! ¿Pero por qué estamos hablando de esta serie? Porque ha salido Schwarzenegger. O sea, me he acordado. Si Street Fighter era mala, ¿por qué tenemos que hablar de Darkstalkers? Echadle un vistazo, vale la pena. No os digo que os metáis ni en Mundo Gamers. Digo que busquéis youtube.com The Stupidity of Darkstalkers y flipéis. La serie es dantesco. Hay series de animación de los 90 basadas en videojuegos que... Bueno. Paréntesis, perdonad. ¿Bubsy la habéis visto? Me he visto la entradilla. Creo que nadie ha pasado de la entradilla. Es que no me extraña. Creo que nadie ha pasado de la entradilla porque tiene tela. Pero en la entradilla, cuando se marca el bailoteo ese, Cristian, ¿a ti no te da vergüenza y lástima, tío? Porque ahí ya ves, dices, no vas a funcionar. Es el pochi. Has hecho demasiado... ¿Es un puchi es de un libro? Es un puchi, pero maravilloso. ¿Es un puchi de libro? O sea, está todas las puchadas, entre ellas encestar algo, bailar... Convertir los cereales. Sí, es puchi... Al nivel absurdo. Bien, estábamos hablando de Schwarzenegger y hemos comenzado hablando de estas tonterías y podemos seguir, si os parece bien, con Shinobi, podemos seguir con la siguiente pantalla. Podemos seguir hablando de Joe Musashi y sus aventuras por Estados Unidos. Toma ya, un japonés en Estados Unidos. Sí, es como un hombre lobo americano en París, pero con un ninja, ¿no? Ahí está. Rascacielos, caballeros. Además, bueno, muy neoyorquino todo, ¿no? Muy interesante. Otro cliché de la época. Sí, claro. Grandes edificios, ¿no? Además, subir toda esta pantalla y tal, más vertical que horizontal. y muy muy interesante en el sentido de los ascensores, los diferentes elementos que te están atacando mecánicos como, sí, Moonwalker, y en fin, una gran pantalla. No hemos hablado de las trampas, de las bombas. ¿Os habéis fijado que las bombas siempre están en momentos en los que te fastidian bastante? Y sí, hablo, sí, por ejemplo, del segundo nivel, en las cataratas. Sí, esa, sí, bomba, que sabéis. Esa bomba que te tira al vacío. Sí, tío. Esa, sí, bomba. ¿Qué abran esa caja? ¡Una bomba! ¡A la mierda! Sí, sí. Además, es que es imposible. Sí, sí. Y los troncos, tíos. Los troncos. Los, qué cabrones, troncos, tío. Al principio están en horizontal, ¿sabes? Y dicen, ah, estos troncos me los hago yo con la chorra. Y después te los ponen en vertical. Es que cabrón, Edu. Qué cabrón. Qué grande, qué grande. Qué cabrón. O sea, es increíble. ¿Cómo pensar que la pantalla te la ibas a hacer con una facilidad increíble y te hacen ahora que igual, ahora que imbécil. Haces. Además, es lo último que tienes que hacer antes de esto, de pasarte la pantalla, ¿sabes? Estábamos hablando de clichés y creo que otro cliché importante es el de las autopistas. También. Hombre. Maravilloso. Autopistas. Que te atropellan los coches, tú. No hemos hablado de las monjas todavía. Es que ya vamos por Chinatown, ya. Uh-huh. Maravilloso, las monjas ninjas. Bueno, antes tenemos que hablar también de esta especie de camión que ya hay que acabar con él. Lo llamaban tren en Hardcore Gaming, pero yo pensaba que era un supercamión, ¿sabes? Un camión gigante. Estamos hablando de este enemigo final que tenemos que acabar con sus núcleos. De hecho, en Sunset Overdrive se ríen mucho de esto de los núcleos. Es bastante, sí, gracioso. Tiene un deck muy, muy interesante. Acabamos con este super camión o este tren o como queráis llamarlo. Y ahora sí que llegamos a Chinatown. Además, Edu, una de las melodías más míticas, ¿no? Podríamos decir, de este título. Sí, de hecho, en los discos, bueno, en la banda sonora del juego, que de Yuzo Koshiro, uno de los remixes. Hay cuatro remixes, uh-huh, y uno de ellos es esta canción de Chinatown. Una versión bastante peculiar, ¿no? Bueno, sí, no. Es ese momento que tampoco se parece mucho a la versión original. Pero es un buen remix. Sí, totalmente. Aparte que mola bastante que esto que te compres una banda sonora original del juego y aparte te vengan piezas hechas por el mismo autor, pero remixadas a su manera. Que según dicen, la banda sonora es la de Mega Drive, pero no es la de Mega Drive. Está compuesta bajo un PC-88 o una plataforma que utilizaba él, y los samples son más depurados. Son más potentes. Más, uh-huh, potentes. Right. Chicos, Chinatown, uno de los niveles icónicos, como decíamos, y además prácticamente todos los enemigos cambian en esta pantalla. Sí, sí. Todo de corte oriental, artes marciales, tenemos un tipo que hace artes marciales, tenemos otros con estas especies de nunchakos que no se llaman nunchakos. Yeah. Estos que son tres, ¿sabes? Que hay, sí, ilustraciones del Goku con uno de ellos. Un nunchaco triple. Ojalá estuviese el Sergito ahora, ¿sabes? Nos habría venido mucha ayuda. Sí, y con razón. La cuestión es que tenemos también uno de los enemigos clásicos de esta obra, que es la artista marcial. Sí. ¿Vale? No sé si os habéis fijado lo que pasa. Yo no me había dado cuenta jamás de lo que sucedía con esta chica. Y es que cuando acabas con ella, lo que pasa es que se le cae lo que sostiene el sostén, ¿sabes? Entonces queda como desprotegida y por eso se cae al suelo así. Vale, esto si lo pasáis a cámara lenta, podéis ver la animación de cómo cae, se rompe parte de la ropa y ella cae y se protege. ¿Vale? Dices, pues vale, ok. Las chicas, los pechos. Las chicas, sí, en los videojuegos, ¿eh? Qué rando, ¿eh? Clichés de los 90 tope de tróspidos, tío. Es maravilloso. Es que no se acuerda de las, por ejemplo, de las vaqueras del Sunset Rider, que te lanzaban, sí, la dinamita. Sí, señor. Y hacían su besito. O Poison de Final Fight. Son es clichés noventeros de mujer. Poison es un tío. Te descuidas y, bueno, y no, te la enchufa. Pues no, yo no llevo gafas la mayoría de veces. Bien, cliché absurdo. El metro, una gran pantalla. Ah, bastante metro, difícil, otro. Cuidado. ¿Sabes? Con las vigas locas. Esas vigas que no tienen sentido, además. Ese metro se va a caer. Ese metro está en ruinas. Ese subway está muy mal. Sí, sí. Está muy mal. Sí, sí, sí. Tenemos ninjas en la parte de arriba del vagón. No, yo tampoco sé por qué le he llamado subway. Pero el caso es un nivel bastante, bastante complicado con sus trampas y tal. Estamos adentrándonos ya casi prácticamente en el final del título y tenemos, ajá, la gran batalla de Spider-Man y Batman o Devilman. Spider-Man es Spider-Man, quiero decir, es que no hay ningún tipo de duda, no es como en el anterior juego en los que los colores podían despistarte, vamos a decir, sí, pero en este caso tenemos un Spider-Man auténtico y verdadero. Cuando lo matas, en algunas versiones, sobre todo en las primeras, en Super Shinobi, por ejemplo, en el japonés, tenemos a Batman, pero es que es Batman, no hay ninguna duda. Sí, no oculta. Y con los diferentes lanzamientos que se hicieron a posteriori, se cambia Batman por una especie de demonio alado. Devilman. Un demonio alado que es Devilman, maldita sea. O sea, es que es él. O sea, es que no hay ningún tipo de duda, es Devilman, ¿sabes? Es imposible dudarlo. ¿Y Gonagai tranquilo en su casa? Gonagai que no ha hecho daño a nadie, vamos. Está en su casa haciendo sus cosas, tal, ¿sabes? Tan tranquilo. Y tan tranquilo, ¿sabes? Vuelven los ninjas buzos en el puerto, ¿sabes? Aquí más calmados, obviamente, pero también tienen tela. En lo que vendría a ser la penúltima pantalla en la que entramos de nuevo en otra especie de fábrica, en un submarino. Que parece más una fábrica que otra cosa, porque tiene tela el submarino también, la construcción mastodóntica que es, y llegamos al enfrentamiento contra Godzilla. Godzilla, que en las primeras partes, en las primeras entregas, era Godzilla, sin ninguna duda, sin lugar a dudas era Godzilla con su ataque característico, la llama y tal, pero que en futuras entregas saldría un Godzilla esqueleto, que, bueno, que en fin era un dinosaurio esquelético muy grande. También había un Godzilla que era como... Bueno, me parece que era el original ya, que se iba rompiendo como si fuera un robot. Hostia, Cristian, me pillas, ¿eh? Porque yo es que del jugué Super Shinobi, del Super Shinobi no se rompe. No, la versión que he jugado ahora recientemente no, pero la anterior me recuerdo... Bueno, ya lanza mi patata. Ya vaya patatón, nen. Yo, es que me flipa. De pequeño flipaba. Sí, sí. Eran drogas. La Mega Drive era mi droga. No, Kitian, no lo sé. Yo, desde luego, he visto esas dos versiones. Una que se destroce, te debo reconocer, yo no la he visto. Si tú la has visto, pues será. Maravilloso. No sé, será verdad. La que nunca vi fue la de los esqueletos. Eso sí que te digo la verdad. Sí, yo he visto imágenes. No he llegado nunca a jugarlo tampoco. La cuestión. Podemos seguir hablando del nivel final, que es esa especie de ya encontronazo con el Kabuki al final del juego, en el que nos adentramos en una especie como de plataforma petrolífera en la que está ubicado el monstruo, el malo final. ¿Qué coño apunta un Kabuki en una plataforma petrolífera? No lo sé, pero vaya... Me ha costado decirlo, ¿eh? Pero que vaya construcción también, ¿sabes? Un laberinto que no te esperabas probablemente... No. Muy difícil de hacer con una vida. Imagínate que trabajas ahí. Pues los checkpoints tienen tela y si trabajases ahí, ríete tú de Black Mesa, vamos. Ríete tú de Black Mesa. Y eso, bastante, bastante complicado esta parte del juego, con algunos secretitos y algunas cosas, pero no es moco de pavo este reto final antes de adentrarte en la batalla final, ¿eh? Uh-huh. Y además larga, una de las pantallas más largas. De al menos de los shinobis que he jugado, que no son muchos, son tres, pero desde luego de los shinobis, las pantallas más largas que he visto en uno de los títulos de Sega. Era el impacto final de, como llamo yo de pequeño, el impacto final de los fines de semana. O sea, te tirabas 3 horas jugando a la Mega Drive para que al final la última pantalla sea la más larga y la más puta. Sí, hombre, era lo normal, ¿no? Era lo suyo. Pero impacto final. Impacto final. ¿Habéis oído alguna vez este...? No, yo no. Yo no. Impacto final, no. Era la hora de comer, niño, tienes que comer y tú por la misma pantalla. De Spirit Move o algo. Pero... Yo he tenido un reencuentro con este título en esa sensación de llegar a la última pantalla y alegrarte. ¿Sabes? Esa sensación de decir es la última pantalla, pero tener el reto de acabarlo porque si no tienes que volver para atrás, ¿sabes? Es un reencuentro, un sentimiento bastante curioso que se daba y que seguramente todos teníamos... cuando disfrutábamos de estos títulos más habitualmente, ¿no? Pero ha sido un reencuentro, sin lugar a dudas, ¿sabes? El pensar o te lo pasas o te vas para atrás. Y no, obviamente es imposible. Es imposible la primera. Es imposible. El Kabuki. ¿Qué os parece? Desde luego, no sé, no es una super mega batalla, desde luego. No, la verdad es que plantar un Kabuki en medio como Final Boss... Sí, un poco decepcionante, ¿no? Bueno, el final también es algo decepcionante, ¿eh? ¿Sabes? El encontrarnos con el rescate de la parienta, mirada al sol y hasta luego, ¿sabes? Sí, y cerramos telón y que no se vea nada más. Sí. En fin, cositas que pasaban, ¿no? En estas épocas, sí. Obviamente. Final bueno, correcto, cuidado. Sí. Que Shinobi, amigos, este Revenge of Shinobi, hemos llegado ya al final... Y prácticamente el reto pues es hacerlo lo mejor posible las siguientes veces que lo pasemos con menos vidas o con lo que os apetezca, pero vamos, que tiene mandanga, haber pasado este título. Tiene mucha mandanga, facilitaba las cosas esto, el truco este de los shurikens ilimitados. Pero no creo que lo facilitase mucho tampoco, Cristian. No, pero te pasabas el día haciendo el doble salto con los disparos. Ah, bueno, eso sí, pero venga. Okay, pero tiene tela también, ¿eh? No, el juego tiene tela, sí o sí, tiene tela. Una obra maestra de Sega, una obra maestra de este estudio que después, como decíamos, haría los Sakura Taisen y compañía. Y no sé si os parecerá, si estaréis de acuerdo, pero desde luego para mí una de las obras icónicas de Mega Drive en sus comienzos. Totalmente. Era un imprescindible cuando... Bueno, no se convirtió en imprescindible hasta que vino en el pack del juego con otros... Con otros juegos de la época, ¿cómo se llamaba? El Action Pack este que venía. Mira, de Steve tengo, for Rage. Lo tengo justo aquí, Cristian, porque me descubriste ayer una cosa que no sabía, que era el Sega Classics Arcade Collection de Mega CD. Ah, bueno, sí, esto es una rareza. Sí, que encima venía con la Mega CD, también era otro pack de Mega CD. Yo no lo conocía, desde luego, ¿vale? Sí. El caso es que este Sega Classics Arcade Collection incluía en un mismo CD para Mega CD 6 títulos clásicos de Sega, ¿vale? ¿Sí? A comentar. Golden Axe, Strips of Rage, Super Monaco GP, Columns y Shinobi. Y como veis, no sé contar, son 5. ¿Vale? Lo que pasa es que en algunos packs me he liado porque en algunos packs iban 4. ¿Vale? Faltaba el Super Monaco GP en algunos packs. Se ve que este título en Gran Bretaña se vendía también con un juego de Sherlock Holmes y con Echo de Dolphin. ¿Vale? Según Sega Retro se vendía con esos dos packs. ¿Qué coño tiene Sega con Echo de Dolphin? Que te lo cuelen en la sopa. ¿Por qué quieren meternos el Echo de Dolphin? Pero es soporífero. Amigos, no nos gusta. Lo sentimos. Es un delfín. Seremos imbéciles, no tendremos corazón, no nos gustan los delfines. Siéntete como un delfín. El Cristian ha comido delfín en Japón, muy seguramente. Y no lo sabes. Y perro. Y no lo sabes, perro. No, perro, vale, no. Perro no. ¿Has comido perro? No, voy a comer perros si no tienen perros. Madre mía, ya verás tú mañana. Ya verás tú mañana. Necesitaremos un pitido racista para... Total, que teníamos esto, 4 en 1 y 5 en 1 que se vendieron. Y me ha sorprendido porque, bueno, consulté hace poco para un trabajo de la universidad una entrevista maravillosa que os recomiendo ya en El Confidencial, hecha por Alfredo Pascual, que no sé si escuchará el Club Vintage, pero, en fin, un gran trabajo y un gran saludo a nuestro amigo Alfredo Pascual, en el que entrevistaba a Paco Pastor, que seguramente lo conoceréis por Eva María se fue buscando el sol a la playa, creador de Herbe y después director de Sega cuando Sega estaba en Virgin. Sí, sí. Entre una de las cosas que pregunta el amigo Alfredo Pascual está el asunto de la visita mítica que todo el mundo sabe que hizo Paco Pastor a las oficinas de Sega Japón, en las que habló ni más ni menos con el CEO de la empresa en ese momento, presidente de la empresa, magnánimo Nakayama, en la que... Os leo textualmente en la entrevista. Me planté en Japón y le dije dos cosas que creía que había que mejorar. La primera, que no se debían matar las consolas antiguas cuando salía una nueva, como pasó Master System y Mega Drive. La otra, el precio. Estamos hablando de la época de Mega CD, ¿vale? Uh-huh. La otra, el precio. Sega no hacía hardware, sino que las compraba de los demás. Esto ya sabéis, diferentes pactos con Sony, Samsung, etcétera. Entre ellos a Sony, así que no había mucho margen de rebaja. Le pedí que se portaran, que se llevasen los juegos antiguos a Mega CD, pero Nakayama consideraba que entonces no demostraban lo que podía hacer el sistema. Claro. No llegamos a un acuerdo. Ellos creían que tenían entre manos un producto maravilloso, hablamos de Mega CD, y estaban locos porque todos sus juegos tuvieran todas las escenas de vídeo posible. Al final le dije, no es tanto la tecnología que se puede alcanzar como el bolsillo lo que puede pagar. Y lo dejé. Además, Paco Pastor no dejó la empresa muy pronto, un poco después de esto, ¿sabes? El proyecto Mega CD no funcionó como se esperaba, que os voy a contar, y la trayectoria de Paco Pastor en Sega no duró mucho más después de esta visita a Japón. Interesante el hecho de que el propio Paco Pastor llevase esta idea a Sega y que Sega ya en otros países estuviese distribuyendo estos packs de juegos de Sega en Mega CD. Desde luego que podríamos hablar largo y tendido de cuál fue el problema del Mega CD y creo que no llegaríamos a una conclusión. Nunca. Pero que uno de ellos fue el precio, es obvio que sí. Totalmente, no empezó a ser asequible la máquina hasta que no estaba muerta. Correcto. Luego, por supuesto, tenemos estos packs que, como decía Cristian, los Action Pack, que comenzaron a salir entre distintas cosas, pues en los cartuchos de Mega Drive, el Six Pack, si no me equivoco. Bueno, primero fue los Action Pack y el... Action Pack era Strips of Rage, Shinobi y Golden Axe. Sí. Vaya pack, ¿eh? Esto es idea. Aún habría algún tonto que se pillara el otro. Bueno, el otro. Del Columns. Columns, World Capital y Super Hang-On. Tampoco está mal, ¿eh, Kitian? Lo que pasa es que a ti el fútbol te chupa un pie, pero es un buen pack. Además fue el primero que salió. De ahí me quedo con el Super Hang-On. Porque a ver quién aguanta una partida. El Columns. El Columns está mal hecho, ¿eh? Joder, está mal hecho. El Columns un día... Joder. Va a tocar programa de Tetris pronto. Antes de que acabe el año va a tocar programa de Tetris, cruzo los dedos. Pero vamos a tener que hablar del Columns porque hay un problema importante con ese juego que no todo el mundo tiene en cuenta. No. Estábamos hablando del Mega Six Volumen 3, este que incluye Columns, Revenge of Shinobi, Sega Soccer, Super Monaco GP, Streets of Rage y Sonic the Hedgehog. El pacazo. Es el pacazo. Es triunfar. Es triunfar. Es y además, triunfar. A pesar de ser un pack de lujo casi, de juegos de Mega Drive increíble, mantenía esa selección super mega pocha de juegos de Mega Drive, ¿no? Y era un poco discutible, vamos a decir. Sí, sí, pero no me lo dudéis que eso era el pacazo junto con el pack aquel que sacaron de Sonic 1 y Sonic 2. Y no, había el Mega Pack. Sí, Dr. Bean Machine, Sonic 1, sí, es un juego muy difícil de encontrar. Había uno que el Tony tiene. Que creo que tenía nuestro amigo Sueiro, que era uno que venía con Star Heroes. ¡Hola! ¡Oh! ¡Es verdad! ¿Con Star Heroes y qué más? No lo sé. Era un super pack. Sé que había un pack con algún Star Heroes. Sí, era un pack de la hostia. Creo que lo comentamos en el programa de algún Star Heroes. Sí. Vamos a hablar de packs, Está el de Quackshot y Castle of Illusion. Cuidado. Sí, no, sí, al final era interesante. Esto te lo hacía muy bien Mega Drive en su momento. Que luego Mario te hacías un Master Chief Collection particular con el Super Mario All Stars. Buah, y ahí no salías en toda la semana. Ya. Pero qué bien hacía esto Sega, desde luego. Eran packs muy interesantes. Uh-huh. Amigos, creo que va a ser hora de despedirse, como aquel que dice. Unas últimas conclusiones, amigo Carlas, de este Super Shinobi. Pues bueno, Super Shinobi en Japón. Para mí, sí, Rabbids of Shinobi. Para mí él significó una evolución, en mi modesta opinión, muy acertada. O sea, la nueva jugabilidad, los nuevos diseños conceptuales de los niveles, vale, con clichés y tal, pero bueno, que aprovechaban ese doble salto, esa nueva jugabilidad que aportaron. Yo creo que fue un paso adelante, en mi opinión. Un juego largo, difícil de otra forma. Para mí es más difícil el primero, sí, pero sigue siendo difícil igualmente. Estoy con Tony. Y sin duda para mí uno de los referentes de Mega Drive, sobre todo de los primeros compases de la consola. Muy recomendado. Kitian. Pues yo, al igual que Carlas, opino exactamente lo mismo. O sea, un juego que avanzó su sistema y lo mejoró, por decirlo de alguna manera, lo adaptó a... ¡Lo encontré! ¡Ah! Yo también. ¿Cómo se llama el Godzilla? ¿Cómo crees que se llama? yo hablaba del pack de... Aquí todo el mundo buscando. No tengo ordenador, si no me pondría a ver porno. ¿Cómo crees que se llama oficialmente Godzilla en el juego? ¿Gojira? No. Vale. ¿Carlas? ¿Tiranosaurio? No ¿Triceratops? Sé. Aunque no lo sea, ¿no? Se llama... Atención, Brontosaurio. Y dices, ok, vale, ok, es un nombre de dinosaurio. Perdona, Cristian. Sabrá Sega lo que es un Brontosaurio. Sí. Pues nada, decir esto, que es un juego maravilloso, que fue una gran experiencia. Yuzo Koshiro se regala, para variar, en un juegazo que solo hace que mejorar. Y que bueno, y que con el paso del tiempo parece que fue su versión Super Shinobi 2, Shinobi 3, tuvo más éxito. Ojo a los nombres. Es un juegazo, tuvo más éxito y ha visto cómo ha afectado un poco esta primera versión, pero no deja de ser, eso es una maravilla, uno de los juegos icónicos de la Mega Drive. Yo, como ya he dicho en muchos programas, Mega Drive casi no tuve. Entonces, ajá, era el típico juego que, claro, ibas a casa de alguien a jugar a la Mega Drive y tenía el pack, el Action Pack, con el Street for Rage, el Shinobi, el Golden Axe, y pues ibas tanteando. Y la verdad es que te acababan gustando los tres, ¿no? Claro. La verdad es que yo el que tengo más visto de aquella época era el Shinobi 3. Porque siempre que comprabas algunas revistas con vídeos o en Canal Pirata Sega, te bombardeaban mucho el anuncio, sobre todo la pantalla del caballo. Oh, y la del surf. Y la del surf, la pantalla del caballo y la del surf. Los nimpos, ¿no? Mientras hacía las pantallas, y claro, es el que más, visualmente es el que más me entró, ¿no? Por aquella época, veías el Canal Pirata Sega, veías el retro, el Shinobi 3 ahí con su pantalla de caballo y tal, y decías, madre mía, esto lo tengo que jugar. Beware de Birbalo, ¿eh? ¿Eh? Nada. Sí, sí, no, pero... también, también es verdad que entró en una época de Shinobi 3, es algo que discutiremos ya en un futuro Club Vintage, pero entró en una época de Mega Drive en lo que todas eran terceras partes que cambiaban la estructura total de los juegos. Teníamos un Splatterhouse 3, teníamos un Rolling Thunder 3, teníamos un Street for Rage 3, teníamos un Shinobi 3, teníamos un Sonic 3, teníamos... Cristian, okay, te sabes muchos juegos con 3, ¿vale? Está bien eso. Pero eran un poco el cambio. Que cambiaban la estructura y había gente que no le gustaba este. Ahí está, y los odiaban. Y los odiaban. Bueno, también había muchos cambios en las segundas partes, porque acuérdate de Zelda. La segunda parte de Zelda era completamente distinta. Yo no sé qué coño tienes en contra del Zelda de Nintendo. La segunda. El Zelda 2. Pues es maravilloso. Pues Cristian, que todo el mundo lo odia menos tú, joder. Bueno, y el amigo que va a comentar ahora en el Club Pinto. Me gustaba, te doy dislike. Apoyo al Cristian. Te doy dislike. Vale, ok. También te queremos a ti. Y el Classic Collection este que decía del Gunstar Heroes, la verdad es que era un pelín extraño por la colección de juegos, ¿no? Decías el Gunstar Heroes bien, después tenías el Alt-3 Best, el Alex Kidd, sí. Y el Flicky. Hostia, el Flicky. Flicky. Claro, decías Flicky, Alex Kidd, Alt-3 Best y Gunstar Heroes. El Flicky, vale. Debo ser... Es como la mezcla más extraña, el, ¿no? El Flicky, o sea, tiene una legión de admiradores maravillosa. ¿Sabes de qué recuerdo yo el Flicky, Cristian? Nunca lo adivinarías, tío. ¿De qué? De un cromo que me tocó en el Mollicao. Que salía el gato y el pájaro. Yo era muy pequeño entonces, ¿sabes? Yo en esta colección no sé si es del 89 o del 90. Una colección maravillosa. Y recuerdo de tener ese cromo y pensar, quiero jugar a este juego, ¿sabes? Y me daba igual todo lo demás. Yo quería jugar a ese juego porque tenía el cromo. Al Flicky, tío. Flicky, pues tiene una legión de admiradores tremenda. Yo no me atrevo a hablar. Incluso sale un desnudo y todo. ¿Cómo que sale un desnudo? Por lo que dicen, sí, hay un momento. Pero es un desnudo como el de los rescatadores de Disney. Claro, es un juego de un gato y de pajaritos. Y pajaritos que tienen que salvar. Va a ser los gatos, claro que le va a salir una ventanita con un desnudo, pero va a ser como los de los rescatadores. Interesante. Ya lo buscaremos. Y servidor, Return of Shinobi, Revenge of Shinobi, maravilloso. No podía, os juro que no lo he hecho queriendo ni una sola vez. Revenge of Shinobi, espectacular, me encantaba de pequeño. Además, de pequeño lo tenía como un juego que me parecía de adultos, ¿vale? No me preguntéis por qué, pero era además dentro del Mega Pack. ¿Sabes? Yo podía jugar al resto de juegos, entre ellos el Streets of Rage, obviamente, o el Golden Axe, que jugaba mucho de pequeño y luego me encantaba. Y el caso es que este Shinobi era como el juego al que no podía jugar porque era demasiado difícil, era como mayores, para mayores, ¿no? Y ahora jugarlo y decir, hostia, no sé, ha sido un reencuentro muy interesante. Es un percepciones que tiene uno de niño. Cristian, tú tenías el impacto final y yo tenía este, ¿vale? Que... Impacto final, parece un golpe de leyenda. Sí, o algo de Evangelion. Sí, sí, sí. A mí me recuerda a los cancel de Real Bout, que se llaman Final Impact. Ah, Final Impact también. Nada, chicos, que muy gran juego, muy disfrutable incluso a día de hoy y con una banda sonora legendaria para el sistema de Sega. Bueno, si os parece bien, con el ending, con este Neo Kobe City. Qué placer escuchar también este tema, ¿eh? Cuánto tiempo sin escucharlo y qué ganas tenía uno ya de volver a rescatarlo, ¿no? Temazo. En fin, Charles, mucha suerte con Retro Barcelona. Ya el siguiente club pues será allí, en la ciudad condal, vamos. Ahí está, estaremos. O sea, yo estoy encantado de tener al club allí una vez más. Y programón, Edu. Sí, sí, Castlevania DX68000, Castlevania Chronicles en PSX. Wow. Mirar cambios, ese Simon con el pelo rojo en la portada, pelo rosa raro en el juego. Sí, siempre ha tenido ese toque de tanta masculinidad con pelo rosa. Bueno, la Yami que se le va de las manos. Ese intento de englobar, ¿no?, toda la saga ya con ese aspecto más de Kojima, de Hayami Kojima. Sí. Y veremos esos cambios, esa banda sonora que cambió de una a otra, etcétera. Venga, va, que nos vamos. Carlas, que muchas gracias por venir. Gracias a vosotros, de verdad. Kitian, nos vemos pronto. Cuando tú quieras, guapo. Muy bien, Edu, Polonio. Nos vemos pronto. Y servidor de ustedes, Tani Piedra Buena, que lo de siempre, disfruten de los videojuegos, disfruten del pasado y disfruten de ese pretérito maravilloso que nos permite seguir disfrutando de los títulos, incluso a día de hoy, sin que perdamos esa ilusión y ese cariño por estas obras tan míticas y mágicas de los videojuegos del pasado. Nos vemos, adiós y gracias, hasta luego y hasta pronto, espero. Adiós, adiós. Adiós.